buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Hoy es domingo 9 de noviembre de 2014 y nos estás escuchando en directo en el 101.8 de la FM zaragozana o por el streaming de Radio Topo. Una semana más hemos comenzado con las preciosas palabras de nuestro amigo Daniel Rabanaque y con la sintonía del Comando Cucaracha. Este fin de semana hemos tenido enredadera por partida doble. Ayer es sábado 8 de noviembre, estiemos por cuarto año en Destrela Estrela, la emisión en Radio Tabonero en defensa de todas las lenguas minorizadas como patrimonio de la humanidad. Y a lidera de Radio Tabonero, la enredadera de Radio Topo de Rason Aragonés, emitiemos de Maitins con Charradeta en Aragonés, Onius Dano y Danimas en Radiquero, Muyes y Cordials, Radia Blura da Biblioteca Frida Kahlo, Cantas en Aragonés y ya puedes escuchar o podcast de esta liedrera en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Y para este hoy domingo estamos hechos unos cocinicas. Sí, tenemos una enredadera bien pincha. Vamos a comenzar presentando el tebeo Estoy hecho un cocinicas. Es un tebeo que han dibujado Xcar de Malavida, que lo tenemos por aquí, Carlos Azagra y Encarna Revuelta, que los tendremos al otro lado del teléfono, están en Barcelona. Es un libro de recetas de cocina en viñetas, con un montón de platos sencillos, caseros, baratos, para probar y, pues eso, practicar un poco la cocina. Y vamos a contar con la música en vivo de Roberto Artigas, el gran Bob de Vinos Chueca, que pone la banda sonora a estos cocinicas. En una buena cocina son imprescindibles alimentos de calidad, frescos, de temporada, cercanos y ecológicos a ser posible, como los que nos ofrece y enseña a cultivar Mario Murúa, que es campesino agroecológico de Sabores Próximos y que hoy va a dinamizar su sección No hay huerta atrás con los consejos agrícolas en este otoño. Hoy, en la tertulia, la corrupción será el tema central. Contaremos con Sergio, Raquel, Iván y Pablo, que charlarán más o menos entre las 10 y las 10 y media. Y si te apetece venir, opinar o intervenir, puedes escribirnos a laenredadera@nodo50.org o llamarnos en directo. Te sacaremos en antena. El 976-29-1398 es el teléfono de Radio Topo. Y hoy también vamos a disfrutar de una nueva gitanjáfora en la que Pum nos va a acercar a Elena Poniatowska, la princesa roja, periodista y escritora comprometida, feminista y defensora de los derechos sociales. Buenas noches. Ya sabes que La Enredadera es un magazine semanal que estamos en domingo, todos los domingos, perdón, en directo de 9 a 11 de la noche y nos puedes escuchar en distintos horarios y desde distintos lugares a través de las radios libres y comunitarias que nos remiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieo, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Chile, México, Costa Rica y bueno, tienes todos los enlaces de estas radios libres y comunitarias en nuestro blog. Si nos escuchas en vivo y en directo y quieres intervenir, lo puedes hacer a través del número de teléfono 976-29-1398. Mientras hacemos el programa, también interactuamos en las redes sociales, en el Twitter como @laenredadera y los hashtags de tertulia LE para la tertulia, y en Facebook estamos en la página y el perfil de La Enredadera de Radio Topo. Durante la semana te animamos a visitar nuestro blog y a escribirnos al correo electrónico laenredadera@nod50.org. Hoy hemos comenzado cortesía de José Santa Inés, nuestro enredador musical habitual, con el ska de El Boso and the Pimpons desde Berlín, Alemania. Estamos poniéndoos una canción de su último disco, recién editado en 2014, que se llama algo así como Hier und jetzt oder nie, que yo no tengo ni idea de alemán, que quiere decir algo así como aquí y ahora o nunca. Y esta enredadera se la queremos dedicar a Eduardo Langarita, compañero, amigo, siempre presente en nuestras vidas y en nuestras luchas. Edu, que nos dejó hace 13 años. Y bueno, si pasáis por la calle Palafox de Zaragoza, deteneros un momento en el número 28, a la altura de Arrebato, y veréis la placa que le pusimos a Edu tras su muerte. Pues bueno, esta enredadera va para Edu. Así que ponte cómoda, que empieza La Enredadera. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Con la Billie Holiday llega la sección de Pum, Gitanjáfora. Buenas noches, Pum. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal llevamos el fin de semana? Pues bien, acabándolo, una pena, pero aquí estamos, poniéndole el broche de oro. Hoy nos traes a una ganadora del premio Cervantes, una mujer feminista y comprometida. Pues sí, hoy os traigo, por cierto, no me oigo. Cosas que pasan. Cosas que pasan aquí, ¿verdad? Hoy os traigo a Elena Poniatowska Amor, que es una escritora, activista y periodista mexicana. Y bueno, a pesar de sus orígenes aristocráticos, Poniatowska ha sido políticamente de izquierda, bueno, es políticamente de izquierda, y una defensora de los derechos humanos y de las mujeres, sobre todo de las mujeres mexicanas, que ha influido con sus puntos de vista sobre los sectores intelectuales más prominentes de México. Como dijo la editorial Alfaguara sobre ella, es una escritora y periodista comprometida que a menudo ha puesto su pluma al servicio de las causas más justas. ¿Te oyes, Pum, o no? ¿Me se oye? Sí, que ya se oye. Toma ya. Toma Franz ya. Franz Schubert. Bueno, esto es el cuarteto número 14, La muerte y la doncella. Precioso, ¿no? A tope. Bueno, me gustaría empezar leyendo unas palabras de Elena Poniatowska a una pregunta que le hicieron bastante sencilla y me encantó la respuesta que dio, y es que le dijeron: ¿qué es una feminista? Entonces ella contestó diciendo: es una mujer que pone ante todo el respeto a sí misma. En México muchas mujeres han sido asesinadas con total impunidad en Ciudad Juárez. Es aterrador, y lo de las mujeres en general en México es aterrador. Una vez una mujer muy guapa me dijo: yo, cuando una puerta se me cierra, la empujo con las nalgas, y eso es feo. Muchas, tristemente, todavía viven en ese mundo. Pero incluso ya las indígenas, las que estaban con el subcomandante Marcos, las mujeres más fregadas del país, exclamaron que querían tener los hijos que podían y deseaban tener, y que querían elegir al hombre con el que se unirían, mirarlo a los ojos y que no las cambiaran por un garrafón de alcohol. Eso es una victoria. Bueno, pues con estas palabras de Elena Poniatowska vamos a empezar a hablar de ella. Y bueno, pues como he dicho, es una escritora, activista y periodista mexicana cuya obra ha sido distinguida con numerosos premios, entre ellos el Premio Cervantes del 2013. Y nació en París el 19 de mayo de 1932. Su nombre completo es larguísimo, es Hélène Elisabeth Luisa Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. ¿Va en serio? De la marinera, sí, sí, sí. Hija de madre mexicana, que el nombre de su madre también es larguillo, María de los Dolores Paula Amor Escandón, y del aristócrata Jean-Joseph Ebremond de Sperry Poniatowski. ¿Y por qué a los aristócratas les gusta ponerse nombres tan largos? Yo qué sé, Nacho, pero se ponen muchísimos, es luego complicadísimo nombrarlos. ¡Qué horteras! Bueno, su madre nació en París en una familia exiliada en Francia tras la Revolución Mexicana, y su padre era descendiente del general Poniatowski, que formó parte, yo no sé hablar francés, tú me vas a corregir, de la Gran Armada, la Grande Armée o... Parfait. Que acompañó a Napoleón a Moscú. Napoleón. Yes. Digo, oui. y bueno, y su padre era sobrino del último rey de Polonia. Juan. También diremos que es sobrina de la poetisa Pita Amor y que cuenta con algunos otros antepasados escritores. Ella heredó el título de princesa de Polonia, pero ni le importa, ni le importó, ni frecuenta a su familia europea, y debido a sus ideas se la conoce también con el seudónimo de la princesa roja. Bueno, su familia emigró de Francia a México a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial cuando ella tenía tan solo 10 años y aprendió el castellano de su nana Magdalena Castillo, que tuvo una gran influencia sobre ella y sobre esta idea que luego más adelante pues, ha ido desarrollando acerca de la independencia de la mujer. Y bueno, esta señora dedicó toda su vida a cuidarla. Con tan solo 17 años la enviaron a un internado a Estados Unidos, del que regresaría 3 años más tarde, y estaba destinada en ese momento a casarse con un príncipe europeo, pero decidió que en Naranjas de la China, que ella se iba a dedicar al periodismo, y su carrera periodística comenzó en ese momento con tan solo 21 años en México. Primero trabajó en el periódico Excelsior, donde firmaba sus crónicas como Helen, que es su primer nombre. Y en sus primeras entrevistas visitó a la cantante Amalia Rodríguez, a la mujer de Alfonso Reyes, Manolita Reyes, a la pintora María Izquierdo, al escritor Juan Rulfo, a la actriz Dolores del Río o a Gertrudis Dubi. Publicó durante un año una entrevista diaria y fue en esa época cuando comenzó a interesarse más a fondo por las cuestiones sociales y por el papel de la mujer mexicana. Luego, con 23 años, comenzó su colaboración en el periódico Novedades, que ha continuado durante toda su vida, y actualmente escribe para el periódico La Jornada. Sus entrevistas alcanzaron gran éxito y más tarde se reunieron en dos libros, en uno que se titulaba Palabras cruzadas, que fue publicado en el año 61, y en otro que se tituló Todo México y que se publicó en 1990 y que os recomiendo encarecidamente porque son increíbles. Así, unos datos biográficos un poquito al azar. En 1955 nació su primer hijo. En el 57 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para Jóvenes Creadores. Y en el 59 entrevistó al astrofísico Guillermo Haro, con el que se casaría más tarde. Publicó su primer libro, en 1962, que se llamaba Lilus Quicus y que es una colección de cuentos infantiles, que fue seguida en 1963 por Todo empezó el domingo. En el 65 viajó a Polonia con su madre y desde allí envió al periódico Novedades una serie de crónicas en las que, y esto me encanta de ella, cuestionaba el sentido de moral establecido, el de justicia y en general el absurdo de la vida. En 1964, aquí llegamos a un punto clave de la vida de esta señora, escuchó a una mujer hablando muy fuerte, casi gritando y con mucha sabiduría, desde una azotea de la calle Revillagigedo, en la Ciudad de México. Era Josefina Bórquez, una lavandera que le descubriría el inframundo de la capital, y Elena empezó a reunirse con ella cada miércoles para entrevistarla. De allí nacería un libro que se tituló Hasta no verte, Jesús mío, y que fue publicado en 1969. Con este libro, Hasta no verte, Jesús mío, y con La noche de, a ver si lo sé pronunciar bien, Tlatelolco, me sale un poco complicado esto, estos dos libros son de testimonios, le vendría el reconocimiento internacional. Sobre todo con La noche de Tlatelolco, porque bueno, este libro se publicó en 1971 y habla de la matanza, principalmente de estudiantes, de hecho nunca se supo el número exacto de estudiantes que murieron, a manos del gobierno priista el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Cuando estaban imprimiendo este libro, amenazaron a Tomás Expresate, un catalán exiliado tras la Guerra Civil Española, que era quien lo estaba imprimiendo. Y él dijo, yo sé lo que es la guerra y este libro se publica. Luego, después de haber estado amenazando a este señor, esparcieron el rumor de que el ejército lo iba a incautar y con eso lo único que consiguieron fue la mejor propaganda del mundo, porque llegaron a hacer 4 ediciones de este libro en tan solo un mes. Otra nota, en 1985 un terremoto, no sé si lo recordaréis, asoló la Ciudad de México. Elena Poniatowska redactó un montón de artículos de testimonios que formarían más tarde una crónica colectiva que se publicó en 1988 titulada Nada, Nadie, Voces del Temblor. Elena Poniatowska es menuda, es pequeña, es rubia, los mexicanos la llaman güerita, y es una de las mejores entrevistadoras de México y una resuelta cronista que ha dibujado la biografía de mujeres notables como Tina Modotli, Angelina Beloff, Leonora Carrington y así hasta una enorme lista. Sus verbos favoritos son preguntar, señalar, contar. Es doctora honoris causa por la Universidad de Sinaloa, por la de Toluca, por la de Columbia, por la de Florida. Ha recibido numerosos premios, la lista es infinita, pero de lo que más orgullosa está es de ser abuela. Su voz pone color al cuadro de un continente donde la cultura es casi desdeñada y el índice de analfabetismo es muy alto, la pobreza aumenta y los gobiernos no prestan mucha atención, que digamos, a los pobres. Ha escrito cuentos, novelas, teatro, poesía. Se apoya en los recursos de la entrevista y de la investigación periodística e histórica. Y es una escritora atenta no solo a los grandes acontecimientos, sino a los sucesos que penetran en la vida de ese pueblo silenciado al que ella tanto quiere. El drama y la lucha contra el silencio, contra una tradición cultural y política que niega la palabra a la población más marginada. Y lo denuncia desde la indiferencia, no solo de las grandes administraciones y de las grandes empresas, sino de la indiferencia del resto de la ciudadanía, que no se atreve a denunciar ni a luchar contra las desigualdades. Vamos a hacer un repaso por los libros que más me han gustado de ella y que, bueno, el primero, Lilus Quicus, que fue uno de los primeros que escribió, por no decir el primero, es una colección de cuentos sobre el universo mágico infantil y su protagonista es una niña que usa su imaginación para vivir aventuras. Entre sus sueños está el de poseer uñas de sol para poder leer durante la oscuridad, durante la noche. Hasta no verte, Jesús mío, que es ese libro del cual hemos hablado, inspirándose en la vida de Josefina Bórquez, y se sirve de la vida de esta señora para narrar su vida y el sacrificio de una mujer luchando en la Revolución Mexicana y más tarde viviendo en la pobreza. ¿Cuál es el título, Pum? Hasta no verte, Jesús mío. El que también hemos nombrado, La noche de Tlatelolco, en el que narra la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en el cual lo que hace es recopilar un montón de testimonios. Querida Diego, te abraza Kiela, es una novela epistolar en la que se recogen una serie de cartas falsas, que son mensajes para el pintor Diego Rivera desde Angelina Belov, una artista mexicana de origen ruso y su primera esposa. En La flor de lis, que es un relato con esencia autobiográfica, transmite las impresiones de ella misma, una niña sensible e inteligente que vive en el México de los años 40. Y mi favorito, La piel del cielo. Este libro me ha encantado. Este libro da testimonio de su relación con Guillermo Haro, que era un astrofísico mexicano. Y en este libro ella habla, pues aparte de todo el trasfondo de la sociedad mexicana, habla mucho también de ciencia y denuncia las dificultades del trabajo científico en los países latinoamericanos. Ya sabéis que en Gitanjáfora, además de acercarnos a una autora o a un género, Pum nos trae creaciones propias. Y en este caso, os traigo un cuentecito. Y bueno, pues me ha inspirado un poco pues en este realismo mágico de esta señora, que bueno, ya veis, podía haberme pegado aquí horas hablando de ella. He intentado ser rápida porque tenemos muchas cosas esta noche en la enredadera. Para variar. Pero bueno, yo os recomiendo que la leáis, es una lectura que no te deja indiferente en ningún momento, porque además tiene una sensibilidad especial esta mujer. Y además que, pues como he dicho, ella se basa mucho en los testimonios de la gente, en las historias que le contaban. Su verbo favorito, uno de sus verbos favoritos, es contar. O sea, ella era una gran... le gustaba escuchar, se le daba muy bien escuchar y entrevistar y luego pues un poco denunciar toda la situación de todas las cosas que a ella le contaban. Pero también escribió muchas cosas para niños y entonces pues un poquito he cogido esa parte suya, esa parte de realismo mágico, esa parte de magia, ¿no? Y entonces pues me he basado en uno de mis recuerdos de niña y he escrito un pequeñito cuento. Y el cuento se titula De pesca. El campo olía diferente. No me gustó aquel olor que intensificaba el frío. En verano era agradable y se agarraba al pelo para acompañar los primeros y los últimos sueños. pero aquella madrugada de finales de noviembre me hacía fruncir el ceño y mirar a mi padre y a su amigo Ismael con todo el odio del que puede ser capaz una niña de 10 años, porque era culpa de ellos que el campo no oliese a campo. Íbamos hacia el pantano con las ventanillas delanteras del coche bajadas. Ellos hablaban y fumaban ducados. Yo, arrebujada en una manta hecha con los pedazos de telas de colores que me había regalado Teresa, la dueña de la tienda de retales de debajo de casa, procuraba mantener el frío y el sueño a raya mientras arrugaba la nariz. Era la primera vez que iba de pesca con ellos desde que había empezado el colegio. Me dejaban a posta en casa cada domingo. Yo los había oído decir que me dejaban para no tener que cargar con la cría, que luego cuenta todo lo que hablamos. Con lo que me gustaba a mí madrugar y sentir el aire fresco de la noche, acompañarla mientras aparecía la mañana con sus colores brillantes por el horizonte, con el río a la derecha del camino murmurándome sus cosas. Además, yo no contaba nunca nada de lo que hablaban. La verdad es que no les hacía ni caso, porque había demasiadas cosas que mirar y escuchar mucho más interesantes que ellos. Cuando llegamos al pantano, el campo dejó de oler diferente. Olía igual que en verano, más frío pero igual, con olores diferentes pero igual. Lo que me había olido distinto era el campo dentro del coche con ellos fumando ducados. Sacaron los aperos, se sentaron con sus cervezas y sus bocatas y se olvidaron de mí. Yo me acerqué al agua, metí la mano y la dejé allí hasta que me dolió. Vi acercarse un barbo y le tiré una piedra pequeña para que no se acercara a las cañas, pero no me hizo caso. Era enorme. El barbo se paseó junto a los anzuelos toda la mañana. Mi padre estaba como loco, quería pescarlo a toda costa. No había pescado ninguno de ese tamaño. Pero el pez solo tonteaba, se acercaba, se quedaba junto a las bolas de pan, sacaba la cabeza fuera del agua, boqueaba y seguía dando vueltas sin picar. Pero al final picó. Al final del final, porque nos esperaba la paella del domingo en casa y teníamos que irnos. No habían cogido ni un solo pez porque habían estado pendientes del barbo gigante. Así que Ismael, con el cigarrillo colgando de la boca, le dio una palmada en el hombro a mi padre, sacó uno de los anzuelos y le puso un pedazo de algo que rescató de lo que había sobrado de su bocadillo. Lo lanzó al agua y entonces el barbo se acercó veloz, sin darme casi tiempo a mirar, y se lo tragó con ansia. Solo se oía la risa histérica de los pescadores tramposos. Mientras dejaba que el olor del campo se me agarrara al pelo para que me acompañara esa noche en mis primeros sueños, dejé que me hicieran una foto con el gran pez. Yo no podía con él. Ismael lo sujetaba a mi lado y era mucho más grande que yo. Dejé que me la hicieran con la condición de que luego lo devolvieran al agua. Creo que nos siguió por el río a la izquierda del camino mientras volvíamos a casa. Dolorido, cansado y enfadado. Aquella noche, el olor del campo agarrado a mi pelo acompañó mi primer sueño y soñé que nadaba con él. Big Fish, el gran pez. Bueno, pero esto fue antes de la peli, ¿eh? La verdad es que cuando vi esa película me acordé de esta historia, sí, sí. Qué bueno. Pero bueno. Bueno, pues ya veis, Elena Poniatowska, la recomendación de hoy de Gitan Jafora de Pum. Muchas gracias. No os la perdáis, no os la perdáis. Muchas gracias a vosotros, chicos, y que tengáis una semana estupenda. Genial, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora que parece que llega el frío, vamos a reivindicar el estío, el verano. Vamos a continuar con la música de Zoo, que es un colectivo de Gandía que nos ha hecho llegar nuestro amigo Rubén, no lo conocíamos. Acaban de presentar este nuevo proyecto musical y bueno, la canción que vamos a poner lógicamente es Verano, estío. Caula calor a la safor, bombeja al ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne,

Pues yo le echo a la Pun un arrocito con gambas y unas setas que tenía por casa. Ah, sí, ¿eh? Gran Bob, Gran Bob, ¿qué has comido? He comido una tradicional paella de chicha, de conejo, con un arrocico de Gea de los Caballeros espectacular. Muy rico. Macho. Oye, Robin macho. Hood, ya que estamos. ¿Y tú? ¿Qué comió? ¿Qué comió? ¿Qué comió? ¿Qué comió? Pues mira, yo también hoy he comido popular. Yo he comido el rancho que había en las fiestas de mi pueblo. Muy bien. Lo tengo que decir con 500 personas más. O sea, que tú no has cocinado, ¿no? No, hoy no he cocinado. Solo cocinar. Bueno, y los demás habéis cocinado todos, ¿no? Por lo que escucho. Sí, claro, claro, hombre. Ah, claro, claro. Bueno, la primera pregunta es, ¿tenemos un libro de cocina, pero es cocina de gente que cocina a diario, esporádicamente? ¿Sois cocineros profesionales? Yo cocino a diario, por supuesto, porque de hecho a mí me gusta y bueno, pues me gusta alimentar bien a mi esposa, que es lo más importante en esta vida, que coma bien, que esté sana y eso es importante. Y Carlos, Carlos Azagara, ¿tú qué vinculación tienes con la cocina? ¿Cocinas todos los días cuando puedes? ¿Cómo lo haces? Yo tres veces al día, sí. Tengo que hacer tres comidas. Aquí tengo muchas niñas y un perro y hay que darle de comer. Hostia. ¿Qué tíos? Y me imagino que este TVO surgiría en una comida. Pues sí. De hecho, la verdad es que la idea ha salido un poquito con el tiempo, porque ya llevamos mucho tiempo que nos juntábamos de vez en cuando a echar unas cañas con Carlos y Encarna. Y claro, acabamos hablando de todo. Pues caña va, caña viene. Y una de las cosas que acabamos hablando es de recetas de cocina. Y me decían... A lo mejor, Carlos, pues dame tal receta. Bueno, pues como la Encarna siempre iba una libreta encima, yo le digo, espera que te la apunto. Y en vez de apuntarla, pues le iba haciendo también monigoticos y tal. Pues como tienes toda tarde ahí mientras se va haciendo de noche y te echas las cervecitas que estás también. Y un día que estábamos en la feria esa del libro de Barbastro, estábamos comiendo y se nos ocurrió, pues hostia, pues con esta historia, igual sí lo podíamos contar con TVOs, ¿no? Porque además el TVO también... tiene, aparte del rollo cultural y artístico que se le da ahora, también tiene un valor de difusión, de enseñanza, que ahora ya parece que está olvidado, que ya no se usa. Bueno, pues nosotros hemos decidido que hay que instruir deleitando, que se hacía mucho antes con los tebeos. El tebeo también sirve para enseñar cosas de una manera didáctica. Bueno, hay que comentaros que Estoy Hecho un Cocinicas es un tebeo que os recomendamos. Estas recetas en viñetas está muy bien. Una característica que podríamos decir de estas muchas recetas que hay es que son caseras, sencillas y baratas. ¿Os habéis propuesto que fuera así? ¿Habéis tenido de alguna manera algún criterio, pues si son muy complejas o tienen algún ingrediente un poco caro, mejor no ponerlo? ¿Carlos? No, son todas sencillas, las recetas son de andar por casa, o sea, es lo habitual lo que hacemos por casa, no hay nada complicado. Es muy barato y muy sencillo de hacer, vamos. ¿No? De hecho, mira, ayer estuve en el Carrefour y vi un montón de mierdas de libros que no tienen nada que ver con lo que hacemos, o sea que ahora está de moda, el tema de las cocinas de comer y tal, está, realmente está de moda, vamos, que ahora los periódicos hacen coleccionables de cocinas, de no sé qué, pim pam, ¿no? Pero de luego no tiene nada que ver con lo que hemos hecho, porque es una cosa realmente bastante original, porque es tratar con respeto y luego con humor, sobre todo humor, que eso creo falte. ¿Hay alguna receta que por cara o por difícil se haya quedado fuera? Pues de entrada yo creo que algunas se nos han quedado fuera, pero por espacio, porque la verdad es que hemos empezado a discurrir y a lo que nos hemos dado cuenta ya hemos hecho el libro, porque la verdad lo hemos hecho a toda pastilla. Es que no había nada premeditado, o sea, de hecho no había ningún guión. Nos iba saliendo la cosa naturalmente y luego te das cuenta, hostia, pues mira, una paella no sé qué faltaría, pues. Sí. Pues la verdad que sí, hay cantidad de cosas que hubiese faltado, pero que ha sido una cosa hecha, digamos, muy naturalmente. Si se vende bien, ya haremos uno nuevo el año que viene, ¿no, Carlos? Que ya, a lo mejor. Ya hay gente que ya me está dando la brasa, lo hemos sacado hace una semana... Ya me están dando la brasa con que cuando saco el segundo, pues digo, no, espérate un poco, joder, hombre, hay que tengo otra cosa que hacer, que hay que hacer el TVO para ti, tonto lava. Hay que decir que el TVO está guapo, como habéis escuchado en la primera pregunta. No es un TVO ni para veganos ni para vegetarianos, pero también es para veganos también, y para también. Vegetarianos. O sea, hay muchas páginas que son de chicha, pero hay otras que no. Y hay muchas recetas que puedes quitar el jamón. Creo que más, y hacerla igual. Bastante más de la mitad son directamente vegetarianas. Uh-huh. O sea, porque realmente, a ver. Un libro de cocina en el que solamente haya chuletas, pues tampoco es molón, ¿no? Yo qué sé. Ya te digo que aquí al fin y al cabo es lo que comemos. Pro vegano. O sea, porque me encanta el vegano. Bueno, ya, el vegano y el invierno, ¿no? Bueno, que hay que decir, Carlos, que tú, por ejemplo, fomentas que nos eche mucha sal. O sea, que realmente. Luego me fija, por ejemplo, Carlos Xcar, que tú haces muchas recetas con azafrán. ¿Eh? ¿Ah, sí? Pues yo creo que no he puesto ninguna, pero. Sí, que la has puesto con azafrán. Sale el azafrán varias veces. Ah, sí, pues puede Hombre, ser. Que se lo he dicho a mi amigo Dani, que nos estará escuchando, que. Hombre, azafraneros pues, del pues mundo. Mira, yo, por ejemplo, hay una costumbre que tengo es usar mucho el horno. Porque el horno hoy en día yo creo que lo utiliza muy poca gente pensando que lleva mucho trabajo y al revés. El horno está de puta madre porque dejas cualquier cosa preparada en 5 minutos, la metes al horno y se hace solo. Te puedes estar echando una birra, hasta te puedes bajar al bar y ya está. Yo tengo un horno ahora de estos contemporizador que dices, bueno, lo dejo 40 minutos. y ya está, o sea, y te bajas al bar y no hace falta estar pendiente ni de apagarlo ni nada, está de puta madre. Diríamos, ¿cuál es el ingrediente que más sale en las recetas de Estoy Hecho un Cocinicas? Amor. Amor, vale, bien, bien. Y cerveza, vale, y vino. El aceite sale mucho, hombre. Ah, hombre, y el aceite. La, y el aceite. La y patata, por el ejemplo. El ajo también. El ajo sale todo. El tomate, bueno. No me hacéis ni caso a la pregunta. Y cerveza y vino. Sí, bueno, a ver. Yo hace tiempo, cuando daba recetas a los amigos y tal, siempre me decía la peña, ¿y esto cuánto rato tiene que estar cocinándose? Y yo le decía, pues 2 cervezas. Es decir, yo lo meto al horno y me echo 2 cervezas y cuando me las he terminado ya está. Pero la Pug me decía, Carlos, no des siempre la receta con cervezas que parece que eres un borracho. Que lo soy. Entonces, para hacerle el libro de recetas, en vez de medirlo en cervezas, he intentado medir el tiempo que me ha costado, porque yo no sabía realmente el tiempo en minutos que cuesta cada receta, y las he tenido que hacer de propio para tener una idea aproximada, porque claro, no le voy a decir a la gente, échate una cerveza, porque hay gente que se va a beber muy deprisa, o se va a beber más lenta, o es abstemia, que hay de todo en esta vida. Uh-huh. Oye, contarnos, ¿cuál es vuestra receta favorita personalmente? Ese plato que haríais que realmente dices, venga, oye, en tu caso, Carlos, bueno, me gustaría también preguntar a la Encarni, pero que sé que está por ahí, pero que no quiere hablar mucho, pero también esta pregunta igual se la hacemos a ella. Sí, ¿tú mira, quieres? Está aquí, la tengo aquí a mi lado, la revuelta está aquí y te va a contar su plato idóneo y especial. Venga, la tengo aquí, que la tengo a mi lado. Mira, la revuelta en directo. Revuelta, Encarni, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encarni, si tú quieres quedar muy bien con tu familia o con tus amigos, ¿qué plato les haces? Uy, qué plato. Sería difícil porque unos boquerones en vinagre. Bien. A mí me encantan, pero no sé. No sé a la gente joven, ¿qué tal? Hay para muchos gustos. Para la, bueno, gente joven come también. Hola, Encarna. Yo creo que les gustaría, ¿eh? Ya te digo, Xcar, ¿cuál sería tu receta así que harías? Primero saludar a la señora. Hola, Encarna. Hola, ¿qué tal? Oye, pero ¿a las niñas les gustan a las tres los boquerones? Les encanta. Pues ya está, es que lo complicado. Algo sorprendente, porque mira que son delicadas, ¿eh? Ahí está. Porque es que a una no le gusta la sopa, otra no le gusta el tomate, y bueno. Tengo 3 niñas, es complicado hacer algo que le guste a todo el mundo. Ostras, claro. Ya te digo. Yo en casa lo tengo más fácil, porque solo comemos 2, la Pun y yo. Entonces es solo fácil, hay una niña. Es fácil acertar, hago lo que le gusta a ella y siempre acierto. Qué tío, bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta cocinar, Xcar? Pues a mí me gusta todo, pero mira, voy a poner un ejemplo que es el que pongo siempre, que es el hojaldre pizza brava, que le llamo yo. Porque es una cosa súper chorras, que además la receta es invención mía, más o menos. Y que se hace en 5 minutitos, es muy barata y da muy buen resultado. Y cada vez que, yo qué sé, te vienen un día unos colegas a picar algo a casa, haces eso, que es un momentito, y siempre quedas como un rey. Y la gente te dice, hostia, ¿cómo haces esto tan bueno? Yo se lo explico y luego casi todos lo han vuelto a hacer en su casa, que eso es algo raro, porque por lo general la gente, por decir algo, te pide la receta, pero luego, por mis cojones, que la hacen, ¿no? Pero está así. De hecho, hasta mi madre, que esto estoy especialmente orgulloso, esta mañana la he ido a ver y me ha dicho que ayer se hizo esta receta, que ya no la había probado y que le había parecido gloria bendita. Y que mi madre aprenda algo de cocina de mí, ya me parece, ya he tocado el cielo de los cocineros. Sí, esto, sí, la verdad. El Arguiñano no lo puede decir, ni el Arzac, ni esa gentuza, pero yo sí lo puedo decir. Qué bonito. La madre de Xcar está orgullosa de una de las recetas, al menos de una, de Estoy Hecho un Cocinicas. Pues esto es buena publicidad, la verdad. Hombre. ¿Y en qué consiste esa receta? Dila, pues es una chorrada, es un hojaldre que se rellena con endivias, jamón serrano o tofu, si eres vegano como tú, champiñones, queso y aceitunas negras. Y un poquito de romero, aceite, se cubre otra vez con otra capa de hojaldre, se pone huevo y se mete al horno. Te echas una cerveza mientras se buenísimo. Hace. Buenísimo. Y a comer. Qué bonito. Oye, Encarni, voy a aprovechar que te tengo ahora mismo al otro lado del teléfono. ¿Cuál ha sido tu papel en este TVO? Porque tú eres, digamos, la colorearista o como se llame, la que le pone los... Colorista, me dice Pum, colorista. Ignorante, eres un ignorante. Es que Encarna es la mujer de los colores. Eso es, Encarni, colorista. ¡Hola, Encarna! Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Has puesto los colores a todo el TVO, a los de Carlos Azagra? ¿Cuáles? ¿Te han dejado elegir? A los de Carlos. A los de Carlos, ¿no? El tandem ahí. Estábamos en diferentes lugares, Xcar estaba en Zaragoza y nosotros estábamos en Guadix, en Granada. Uh-huh. Estábamos de vacaciones y nada, nos pusimos, nos animamos. Era un proyecto muy bonito. Lo importante era pasarlo bien y de alguna manera estábamos como... teníamos un lazo común, ¿no? Uh-huh. En diferentes lugares, cómo podíamos hacer algo entre todos, algo conjuntamente y que bueno, aportase algo interesante para los demás. Uh-huh. ¿Habéis descubierto alguna receta de pues por ejemplo, habéis hecho vosotros allí en Barcelona alguna de Xcar o viceversa? Sí, bueno, ellos han estado en casa y bueno, y también nosotros hemos estado en su casa y nada, ellos han probado nuestras recetas y nosotros hemos probado las suyas. Sí, señor, sí, señor. Hombre, es que claro, cuando te juntas, pues una de las cosas que hay que hacer cuando te juntas es comer. Esto es básico en la vida, ¿no? Y tanto. Claro, pues. Y por eso también yo creo que Estoy Hecho un Cocinicar es un libro que no solamente aparecéis Xcar, Azagra y Revuelta, sino que hay bastante gente que de alguna manera colabora, ¿no? Tanto con sus letras, sí, como con sus dibujos y también con sus recetas. Que decís, esta es la receta del tío, no sé quién, sí, esta es de la mamá, esta es del amigo, esta es de tal. A mí es que, claro, hacer un libro de recetas, pues me parecía que tenía que sacar alguna de mi madre. Esto es que es así, es, ¿no? Ley, o sea, es ley. Claro, porque realmente ¿de quién has aprendido a cocinar? Pues de tu madre, creo yo que es como hemos aprendido todos un poco, ¿no? Y ya pues digo, bueno, pues va a sacar a mi madre haciendo una receta. Pero claro, también digo, hostia, mi tía Pili hace unas torrijas que te cagas. Pues la voy a poner también, ¿no? Y luego pues algún amiguete que le contaba, pues estoy haciendo esto. Y me dice, hostia, pues yo tengo una receta muy buena de no sé qué. Pues dámela que te dibujaré también haciéndola, para que te calles, pesado. Y bueno, y al final he puesto un montón de amiguetes. Yo creo que le da un toque todavía más cercano al TVO, más de amigos, de buen rollo. Bueno, y un amiguete que vamos a aprovechar que lo tenemos aquí guitarra en mano, que hay que destacarlo muchísimo, que es un honor, una vez sí, más, señor, tenerte en la enredadera, Roberto Artigas, el gran Bob, hola, que lo tenemos aquí poniendo la banda sonora. Sí, hola, Carna, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, aquí a cantaros el Cocinicas. Estoy hecho un Cocinicas. Pues me lo comentó un día me comentó Carlos por WhatsApp, creo. Ah, eso estoy haciendo esto, Cocinicas. Por WhatsApp, creo, no, que no tengo. O pues por el Feedback. Y creo que al cuarto de hora ya tenía las tres primeras frases. No fue así, me parece que sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el Roberto siempre me dice, tú dime tonterías esas que se te ocurren a ti, que yo hago canciones. Y a mí me da hasta vergüenza, digo, Hay que destacar que prácticamente todas las personas que estamos ahora mismo aquí en la emisora es gente muy prolífica, ¿no? O sea, que sois personas muy activas, muy polifacéticas y rápidas incluso, diríamos, ¿no? A la hora de crear. Que bueno, lo hacéis a toda leche. Yo lo de la rapidez, yo siempre digo una cosa, que es curioso que si te pones a trabajar, la de trabajo que sacas adelante. Sí, sí. Esto es una cosa muy curiosa que a lo mejor todo el mundo no lo ve igual, pero es eso, es meterle horas. Y yo que me encantaría poderme quedar horas y horas tirado en el sofá también, sí, sin hacer nada. A mí me cuesta. Muchas veces es un arma de doble filo, esto de ser profiláctico. Bueno, y el caso es que el profiláctico de Roberto Artigas, el gran Bob de Vinos Chueca, sí, ha hecho la banda sonora del TVO Estoy Hecho un Cocinicas, y aquí pues en primicia en directo la vamos a escuchar ahora mismo. Esta es la canción del TVO, un qué bonita canción, pues qué bonita canción, temazo. Oye, pues que si la queréis cantar en Barcelona, la cantáis, salís en antena también. Cacerolas y tintero, Faulkner en cada mordisco, Masterchef malavidero de lo que es cocinar rico. Hazte un pez al papillote o un cocido campechano con más rasmia que chicote y el cansino de Arguiñano. Tanto si eres de ponerte de comer como el tenazas, así como de guardar la línea con cosas ricas. Trajínate las perolas mientras te partes la caja con el cómic de recetas. Estoy hecho un Cocinicas. Opera con soltura en tu obrador, retando al hambre tras tu delantal, poniendo sabor a todo color a la pirámide nutricional. Un puñado de recetas y de ilustres invitados que te explican en viñetas cómo hacer un pollo asado o un soufflé de bogavante sobre un lecho de panceta, aprovechando el sobrante para hacer unas croquetas. Cocina sin reducciones de construcciones o espumas que maridan con canciones como la que ha hecho este cura, que le hacen hueco al vermut sagrado del mediodía mientras se hace un sueño al horno o un beso al baño María. musaca, patatas bravas y aquí rima calamares. Alta cocina ilustrada, sin complejos, proletaria, para el paladar de Loki y la barriga del paria. Tanto si eres de ponerte de comer como el tenazas, así como de guardar la línea con cosas ricas, trajínate las perolas mientras te partes la caja con el cómic de recetas. Estoy hecho cocinicas. Estoy hecho cocinicas. Estoy hecho cocinicas. Estoy hecho cocinicas. Rapéame un poquito, Quiscar. No, no, para rapear, ¿cómo? Estoy hecho cocinicas. El que tiene flow es Melgares. Melgares tiene flow, dale. Pero es que ya se lo dije el otro día. Venga, a ver, rapea. Estoy hecho cocinicas. Nos ponemos nerviosos. Estamos en radio, tampoco. Estoy hecho cocinicas. Con el libro de recetas. Estoy hecho cocinicas. No se me ocurre nada. Más que tocarte las tetas. Venga, Pati, enséñanos las tetas. Estoy hecho cocinicas. Todos juntos. Estoy hecho cocinicas. Estoy hecho cocinicas. Venga, en Barcelona, esa familia. Estoy hecho cocinicas. El gran Bob, Roberto Artigas, una vez más en directo en La Enredadera. ¿Qué? ¿Cómo lo peta este hombre? Estoy hecho un cocinicas. Contarnos, ¿dónde podemos conseguir el TVO? ¿Cuánto vale? ¿Cuántas copias habéis hecho? ¿Dónde está? Me alegra que me hagas esas preguntas. Pues en teoría lo hemos mandado a distribución aragonesa con Ícaro. Entonces, en teoría, en librerías aragonesas y de La Rioja va a estar a la venta sin problemas. Vale 12 euritos. Y luego también lo he llevado por algunos bares de aquí del barrio, porque al ser un libro de cocina, pues me gustaría que estuviera en los sitios donde se come bien. Por ejemplo, pues en el Entalto, en La Flama, tal. Y luego lo vendemos por internet también, que el que lo quiera pedir, pues que se lo mandamos sin gastos de envío ni nada. Que se meta en tveosmalavida.blogspot.com o que busque por internet Estoy hecho un cocinicas, que nos encuentra enseguida y ya está. ¿Cuántas copias habéis sacado? ¿Primera edición? Pues esto se supone que es secreto porque ninguna editorial del mundo lo cuenta, pero yo lo voy a contar, que a mí me da igual. 1200 copias hemos hecho. Bien, y se venderán todas seguro, estoy segurísimo. Yo espero que sí, de momento la cosa va muy bien. Oye, os quería preguntar, primero en Barcelona, a Zagra, en Carni, gente que sois muy prolífica, ¿en qué estáis ahora, no? Porque como esto ya casi lo habréis olvidado y lo hicisteis hace un mes o dos meses, ¿no? Pues ahora, ¿en qué estáis? ¿En qué estáis, pareja? Pues hombre, ahora estamos presentando toda esta cosa, programando movidas. Por ejemplo, ahora el 22 de este mes lo presentamos en Valencia, el Cocinica, o sea que... Ah, sí, hasta Valencia os vais. Ah, sí, pues ahora me entero yo, macho, me lo podéis haber contado. Porque ha salido ahora, vale, vamos a mandar el cartelico. Bueno, para la CGT de Valencia, que nos ha invitado y para allá. Y también para Urense, que nos invitan. Y bueno, entonces, bueno, es cuestión de ir programando historia, porque realmente lo que es la venta, pues distribuidora, pues no... No arrasas nada. Lo que se hace más es en presentación en directo, que te ven dibujar y esas cosas que te gusta a la gente. Que bueno, y que además se nos olvida decir que esto en el fondo no deja de ser autoedición, porque esto lo hacemos mala vida, que somos un grupo de amiguetes que sacamos lo nuestro. Entonces, mira, por ejemplo, aquí en Barcelona hay cola de gente que se quiere pillar el libro, pero claro, hasta que no vaya a Zaragoza el día 15, la semana que viene, no voy a traer caja. Claro. Sí. No, además, Carlos, que luego te pasará como a mí, que a mí me están pidiendo la gente a pares, porque quieren uno para él y otro para regalar a su cuñado o lo que sea. No, además, es buen regalico para Navidad y tal, es un buen regalico, hombre. Está ya sabéis, chavales. Y me imagino que vais a hacer la... Ay, perdona, pum, ¿qué querías no, decir? No, que iba a decir que se les ha olvidado decir que este TVO se puede personalizar para hacer regalos. Ay, sí, es verdad. La portada tiene agujero, así recortado. Tiene agujero que sirve para varias cosas. Robin Hood, de hecho, lleva una semana que se la pasa extraordinario en casa con este libro. Pero en la portada sale un cocinerico y donde viene a ser el perolo, hemos hecho un bujero para que te pongas detrás una foto de tu jeto, o si eres muy feo te puedes poner una de Brad Pitt o de quien sea, y así pues parece que el cocinero o cocinera eres tú, ¿vale? O si se lo quieres regalar a alguien, hostia, pues mi cuñada que le gusta cocinar, le pones su perolo aquí Se lo das y cae como un rey. Y en las redes sociales he visto también que hay gente que nos está empezando a mandar ya las recetas, ¿no? Que si la gente hace, hace alguna foto de los platos que acaba de cocinar, pues bienvenida será también. Sí, la verdad es que eso es muy bonito, porque la gente, pues aparte de decirte que el libro le gusta mucho y tal, pues te manda a lo mejor la foto del libro que le ha puesto su cara, o si ha hecho una receta en concreto, pues le hace una foto con el libro y te la manda y te dice, oye, está muy buena, pues te voy a dar otra receta. Muy bien. Qué bueno. Oye, al hilo de lo que comentabas ahora, Carlos Azagra, de las presentaciones, ¿tenéis ahora varios salones del cómic previstos, o al menos el de Zaragoza, que sí que sé que es para los primeros días de diciembre? Contarnos un poquito. Bueno, está lo de Guecho también, que es el mismo día que estamos en Valencia, que es el 22, pues está el festival de Guecho, ¿no? Que pero a Guecho está, y yo. Ahí, al lado de Lisboa. Uh-huh. Ya irá mucha gente a Guecho y tal, ¿no? Pero intentamos repartirnos, porque también está Monzón en el horizonte, hay sitios de... Bueno, en Barcelona, por ejemplo, ya tenemos 4 presentaciones previstas, ¿no? Muy bien. La más importante es el bar Máquina Baja, que es un bar... digamos, de que rinde homenaje al dibujante Iván, que murió bueno. Pues hace unos cuantos años, y entonces pues tengo mucha ilusión en esa presentación, porque es una cosa de digamos de amistad con la gente que le gusta la Máquina Baja, el cómic en general, ¿no? Oye, Carlos, porque, ¿y en qué fecha son esas presentaciones, la del Máquina pues Baja, por ejemplo? En teoría, dependemos, cuando vaya para allá hablaremos, porque lo importante es que estéis vosotros. O sea que, vamos a decir la importante, que es la primera que haremos este fin de semana, el sábado 15, ¿no? En el Sidecar. En el bar Sidecar. En la calle Mayor de Zaragoza. En la calle Mayor, al lado de la Casa del Loco. A eso de las 7 o por ahí, ahí estaremos. Venga, y además, al loro lo que voy a contar, todo el que vaya allí a aguantar nuestra brasa y nos compre el TVO, yo le invito personalmente a una cerveza. ¿Con dos cojones? Ahí. Toma ya, ahí está dicho, ahí lo tenéis, en la calle Mayor, al lado de la Casa del Loco, el sábado que viene por la tarde. Os quería preguntar, vosotros de Mala Vida, que estáis un poco también colaborando con el Salón del Cómic de Zaragoza, sobre todo para que exista, es importante decirlo, ¿no? Que la colaboración no es como otros, más lucrativa o más politiquera, sino que estáis realmente por amor al TVO. Contarnos, ¿hay algo ya que podáis adelantar para este año? Bueno, ya que dices, aprovecho para decir también que no somos el único colectivo que está apoyando el Salón del Cómic, sino que todos los colectivos relacionados con el TVO que queremos que el Salón del Cómic salga adelante, todos es, por ejemplo, los de Termocero, Oscar Senar, los de los mangas, que hay un montón de asociaciones, los de Estafermo, yo qué sé, es decir, que aquí está la participación abierta a todo el mundo y todo el mundo trabaja para que esto salga adelante, no solamente nosotros. Qué bonito. Esto hay que decirlo porque es verdad. Y estamos en etapa electoral también en el mundo del cómic y hay que eso lo tenía que decir. Pero qué etapa electoral, ¿no? Mira, hay un detalle que me gustaría comentar, que antes de ayer estuvimos en el concurso de cómic de Cornellá, que estaba la chica esta de Norma, la que lleva el asunto de Norma, Emilio de Víbora, y estaban comentando que la misma fecha se hace el Salón de Madrid, ¿no? Sí, los de Madrid hace 2 años que lo cambian para que coincida con el nuestro, porque son gente comentando, y todos se pusieron de acuerdo que el de Zaragoza no tiene nada que envidiar al de Madrid, o sea, incluso la de Norma decía que es que el de Zaragoza, pues incluso había más gente, o sea que no hay que subestimar al Salón de Zaragoza. Porque pero es que son cosas muy distintas, Carlos, porque el de Madrid luego montó una empresa privada con la finalidad de rascar perricas, y el de aquí se hace del ayuntamiento con participación de los colectivos de aquí. Salón de Madrid, y a lo mejor el Salón de Madrid es una caca, o sea que piensas que a lo mejor va en la hostia y resulta que el de Zaragoza es mucho más importante que el de Madrid. Vamos, no vamos a decir que le den por culo a los de Spocomic, porque eso está mal, pero lo estamos pensando. Oye, y por adelantar algo que haya este año en el Salón del Cómic, si es que se sabe ya. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con la misma línea, pero va a haber, por ejemplo, una exposición, creo que de Paco Roca, otra vez. Va a haber una sobre las Tortugas Ninja, porque son los 30 años de las Tortugas Ninja, y las Tortugas Ninja molan, aunque sean una cosa fascista, que me lo vas a decir Robin Hood, pero las Tortugas Ninja molan. ¿Qué va? A mí me gustan. Y hay una exposición de las Tortugas Ninja, que hemos hecho monigotes un montón de descerebrados. Luego va a haber también batalla de dibujantes, pues como siempre va a haber charlas, presentaciones de todas las novedades, que una vez más en Zaragoza está la cosa muy muy alta a nivel de novedades. Nosotros, por ejemplo, aparte de este del Cocinicas, sacamos uno nuevo de Calitos, de La Guerra de las Galaxias. Sacamos uno con Dani García Nieto, subcampeón mundial de Teto, sobre relatos de horror cósmico costumbrista, que se llama el Necrocomicón, que es una cosa muy rara que hace él, de historias de H.P. Lovecraft, pero adaptadas con personajes de Hanna-Barbera, cosas que son una persona tan desquiciada como Dani se le pueden ocurrir, que son maravillosas. Luego sacaremos el nuevo Mala Vida, de especial Rockeros Muertos, si todo va bien. Pero luego, por ejemplo, los de GP Ediciones, que están también muy potentes, pues acaban de sacar uno con Bernal, de una recopilación de cosas que hacía para el jueves, que se llama Jano. Van a sacar uno también, que no recuerdo cómo se llama, con José Antonio Ávila, de sobre las minas de Asturias, me parece, que ese también tiene buena pinta. Y algo más, pero que ahora seguro que se me olvida. Los de Termocero también sacan cosas nuevas. Los de Estafermo, bueno, todo el mundo. Y fanzines que habrá seguro autoeditados a montones, mucho. Como todos los años. Oye, pues si parece, si os parece, lo vamos a concluir aquí, ¿vale? Recomendaros. Mira. Estoy hecho un Cocinicas, un TVO de Quiscar, Azaga y Revuelta. Recetas en viñetas de la editorial Cornoque. A mí me ha gustado mucho, la verdad que os doy la enhorabuena porque es un TVO que mola un montón. Hay un detalle importante que me gustaría comentar, que está hecho en papel satinado, especial para los aceites, que es un libro hecho para estar en la cocina. Y pues te cae una cerveza, que no pasa nada, se limpia. Es cierto, buen papel. Bueno, pues nada, agradeceros muchísimo a Carlos Azagra y Encarna Revuelta desde Barcelona, a Xcar Malavida, al gran Bob, que ha traído aquí la banda sonora, impresionante, y por supuesto a Pum, a Melgares. Muchísimas gracias, compañeros, y un fuerte abrazo para todos. Venga, un abrazo desde Barcelona. Un beso, chavales. Un beso. Besos, abrazos. Parecidos, irrazables, porque Marquitos J. Wander lo ha querido así. Y a continuación va a llegar la tertulia en la que vamos a charlar de corrupción, y para abrir boca va una música de Bersuit Vergarabat, un grupo argentino de rock originario del barrio de Barracas, que se formó hace un montón de años, por finales de los 80, y esta canción se llama Señor Cobranza y fue compuesto por la banda argentina Las Manos de Filippi y está dedicada a los políticos corruptos. Ya veréis cómo la canta la gente allí, cómo se la saben. Salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Dirigido a todas aquellas personas normales, sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos además, que lo vivimos cada día, que sepamos exactamente cada arista del problema. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca. Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire. y para el nuevo año nadie está solo. Seguimos enredadas, seguimos enredando. Estimada audiencia, sigues escuchando La Enredadera y llega la tertulia. Hasta ahora era una tertulia con un formato un poco diferente. Son personas que conocemos porque luchan en diferentes movimientos sociales zaragozanos. Están todos aquí físicamente y presencialmente. Y hoy hemos introducido un pequeño cambio porque hasta ahora eran las tertulianas y tertulianos los que traían los temas a tratar, pero hoy hemos puesto un tema en común. Hemos pensado que, bueno, vamos a dar más espacio para hablar de un único tema cada domingo y hoy vamos a hablar de corrupción. ¡Qué originales! ¡Qué originales ellos, que no paran de robar! Si no, estaríamos hablando de cosas mucho más interesantes. Venga, os vamos a presentar a las cuatro personas que están hoy para intervenir en esta mesa. Tenemos a Sergio, a Raquel, a Pablo y a Iván. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no os voy a hacer una presentación personal de cada uno. Muchos, si sois de Zaragoza, los conoceréis y por sus opiniones los identificaréis. Si a ti que nos escuchas te apetece venir, opinar e intervenir en esta tertulia, ven, que está abierta a cualquiera. Nos escribes a laenredadera@nodo50.org y gustosamente te abrimos un hueco un domingo, porque aquí la gente se va rotando, y ven libremente, que se trata de que venga gente normal y corriente, como tú o como yo. Y si hoy en directo algo te suscita entrar en antena, nos llamas al 976-29-1398 y si vemos que eres una persona sensata, razonable y respetuosa, te abrimos los micros. Hombre, que también llaman fachas, ¿eh?, a Radio Topo, y no nos apetece abrir los micros a determinadas personas. Y hoy, como vamos a hablar de corrupción, para empezar vamos a compartir un collage sonoro cortesía de Carne Cruda, que por cierto ya la podéis volver a escuchar dos veces por semana, los martes y los jueves por la mañana, y en sus podcasts. Así que bueno, gracias a Carne Cruda, y os animamos a que entréis en carnecruda.es. Hoy hablamos de corrupción. Esto creemos que ha sido un saqueo total. Un saqueo. Se oyen, perfectamente los gritos porque coincidimos ahora mismo con que acaba de salir al exterior de la Audiencia Nacional y Ildefonso Sánchez Barco. Y esos son los chillidos de decenas de preferentistas, pero también de clientes que se han acercado hasta aquí. Lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy. Yo más contundente, yo más implacable y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista. Ángela Cedes, el registro domiciliario a un hijo de Pujol, las grabaciones de lo que Blesa y Rato dijeron ante el juez, la imputación de dos sindicalistas de UGT en Andalucía, que el partido que gobierna España con mayoría absoluta está pringado hasta la sala de preguntas de los periodistas. Blesa llegaba poco antes de las 2 de la tarde con gesto muy tranquilo, acompañado de su abogado, y lo suficientemente rápido como para pasar desapercibido e intentar evitar las cámaras. Barcos llegaba un poco más tarde y entraba yo en estos momentos tan complicados no tengo ni la fuerza, ni tengo capacidad para la dedicación, ni la ilusión. Es el Ayuntamiento de Collado Villalba. En su interior, su alcalde, Agustín Juárez, ha dimitido esta mañana tras ser detenido la semana pasada en el marco de la Operación Púnica. Y lo ha hecho. No quiero eludir mi responsabilidad por el error cometido al haber depositado mi confianza en este señor. Y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. Les quiero pedir perdón por haberles propuesto para secretario general a este señor. Bueno, esto es lo que hay. Yo creo que es bastante motivador, ¿no?, esta intro para escuchar esta gentuza, vamos a decir las cosas por su nombre. Y ahora ya vamos a escuchar a la gente sensata, corriente y decente que tenemos hoy aquí. Así que abrimos los micros a Sergio, Raquel, Pablo y Iván para que charréis un ratico de corrupción. ¿Qué tal, Nacho? Sergio el primero. Sí. Ahora escuchábamos a Esperanza Aguirre, a Pedro Sánchez, a toda esta gente, ¿no? Perdón, perdón y ya está, ¿no? Y disculpas y no, aquí no hay responsabilidades, no hay responsables. Y luego la otra manera es de, y tú más, y yo estoy más limpio que tú. ¿Cómo no vamos a hablar de corrupción cuando las encuestas nos dicen que la gente le preocupa la corrupción, que está harta de que nos estén robando y que sean impunes esta gente, ¿no? Cuando hablamos, yo creo, en mi primera intervención quiero dejar un mensaje de, más allá de los casos concretos que podemos hablar, que podemos analizar, podemos hablar de nombres y de cifras, yo entiendo que en este país la corrupción hay que entenderla como una forma de gobierno y un sistema de gobierno que está ocurriendo en este país, en el que una minoría de políticos e incluso de empresas se están beneficiando a costa de todo nuestro dinero y todo nuestro trabajo. Pablo, enlazando con lo, bueno, buenas noches a todos y todas. Enlazando con lo último que ha dicho Sergio, yo quiero plantear o poner sobre la mesa que aquí el problema de corrupción que hay es un problema estructural. No, porque parece, o es muy positivo que ha salido sobre la mesa, dada la cantidad de casos que han ido apareciendo, este debate sobre la corrupción. Ahora está en prácticamente todos los medios informativos, todo el mundo sabe que la corrupción es uno de los principales problemas, incluso una de las principales causas de que el nivel de vida se haya empobrecido tanto. Pero parece, o pareciera, que hay un cierto relato sobre la corrupción, que es que hay unas personas muy malas que lo han hecho muy mal, y no es ese el problema. Aquí no hay unas personas muy malas, que justo nos ha tocado la China, de que han venido a coincidir todas en el aparato del Estado, de las administraciones, en temas sindicales, etcétera, etcétera, y lo han hecho muy mal. El problema es estructural. Entonces, yo vengo a plantear que para superar con garantías este régimen cleptocrático, que es lo que ahora mismo tenemos, donde el que más roba, más méritos hace, hacen falta cambios estructurales en el cómo y quién administra el bien común de la sociedad. Yo creo que es un momento en el que poner sobre la mesa que, o mi opinión, que quizás es en esto un poco extrema, es que la política debe ser militante. En la medida que uno milita, uno defiende aquello que cree. En la medida en que la política se convierte en un medio de vida y yo cobro y me dedico profesionalmente a esto, damos paso a ese problema estructural de cleptocracia que tenemos ahora mismo. Raquel. Bueno, sí, está claro. Bueno, ya lo habéis dicho todo, ¿no? Mira, pues hasta luego. No, a ver, no, es cierto, ¿no? Siempre nos lo quieren vender como el problema de uno, que es muy malo, ¿no? Efectivamente, de las individualidades, ¿no? En la que no hay individualidades, está clarísimo, ¿no? Es un problema sistémico, ¿no? Es un problema de cómo funcionamos y tal. Pero bueno, yo por meter una cosa más, ¿no? Porque habéis ido diciendo alguna, habrá que ver, ¿no? Hay muchas corrupciones distintas, ¿eh? Y las corrupciones no son solo locales ni nacionales, son internacionales, no son solo del capitalismo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que yo me acuerdo muy bien de las burocracias de la Unión Soviética, ¿no? Y las corrupciones que había en las burocracias. Entonces aquí también hay un problema cultural. Y, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Habrá que desvelar, ¿no? Y descubrir qué pasa con todo este bienestar que nos vendieron y que la gente se creyó, ¿no? Y que ha favorecido que esto se dé, porque aquí, en fin, hay muchos y muchas corruptos por ahí, y eso ha venido apoyado, ¿no? Yo me acuerdo cuando ganaba Valencia las elecciones de nuevo el PP y decía yo, pero es increíble, ¿no? Con las barbaridades que han hecho, ¿cómo puede ser? Pues puede ser porque los tapamos, ¿no? Los cubrimos, porque conforme vivimos muy bien, pues, y yo creo que hay cositas ahí que mirar, ¿no? Que mirarnos. Iván. Yo un poco, en relación con las últimas intervenciones, sí que quería dejar la idea de que los grandes casos de corrupción necesitan de los pequeños casos de corrupción, de las corruptelas, ¿no? De lo que habláis del sistema, ¿no? Porque yo creo que la corrupción en España es un... Yo creo que el silogismo más parecido que yo lo encuentro es un cáncer que tiene metástasis y que se ha extendido ya a todo, porque la gran corrupción necesita de la pequeña corrupción, porque estamos viendo los casos de los seres de Andalucía, de la formación a través de los fondos europeos, etcétera, que todo esto, si no hubiese pequeños casos de gente que también se las está llevando, pues no se darían en ningún caso, ¿no? O sea que al final aquí da la impresión de que el que trinca es porque puede, no porque no quiera. O sea, sí. Y cuanto más puedes, más trincas. Habéis coincidido todos, ¿no? En que va más allá de lo personal, ¿no? Que es una cuestión estructural y un poco también las cuotas de poder, ¿no? O la delegación, ¿no? De esa aristocracia política, ¿no? Que al final acaba estando ahí un poco. Has tocado la palabra que yo quería sacar ahora. Me lo imaginaba. Pablo, pues sigue si quieres por ahí, o Sergio, que habéis... Pablo, habla. Bueno, yo evidentemente comparto prácticamente todo lo dicho, y conectando con dos cuestiones, una que quiero sacar después, que es esa corrupción de baja intensidad que hace posible la espectacular y que realmente es la madre del cordero del problema. Eso yo creo que es importante apuntarlo. Luego hay otra cuestión, vamos a decir, sociológica e institucional. Yo, por mi forma de entender y por mi opinión, mi ideología, Yo entiendo que dentro de las estructuras actuales la corrupción no tiene una solución fácil, o a mí no se me ocurre. Y creo que una manera que tiene una sociedad de superar la corrupción es precisamente este tema, ¿no? Que sea una sociedad participativa, que no delegue en estos políticos profesionales este tipo de problemas. Y que, sobre todo, no convierta la política en una forma de lucro y de, que es un poco lo que he dicho antes, de progreso personal, porque realmente no produce nada. La gestión del bien común es un deber cívico de toda sociedad, entonces no podemos ver normal que un grupo de representantes, solo por ser representantes, ahora yo soy representante de alguien y resulta que ya este es mi medio de vida. Yo creo que esa es la génesis real del problema de corrupción, y viene dada de esa delegación que culturalmente hemos asimilado, de que realmente mi vida y mi día a día es la compra y el trabajo, y todo lo demás que lo haga mi representante. Claro, hablaba Raquel, efectivamente, corrupción internacional. Ahora tenemos aquí al presidente de la Comisión Europea, que gobernaba un paraíso fiscal, ya estaba haciendo negocietes con grandes empresas que han estado haciendo actividad en España y han ido a pagar sus impuestos, han pagado alguno en Luxemburgo. O bueno, aquí tenemos a estos nacionalistas españoles que luego resulta que tienen todo su dinero en Suiza, o estos nacionalistas catalanes que también se rasgan las vestiduras por Cataluña o por España y tienen su dinero en Andorra, en Suiza, ¿vale? Y cuando, efectivamente, local, cuando vemos estos casos de corrupción local que se dan en Zaragoza, que se dan en Aragón, aquí tenemos muchos representantes que siguen las instituciones y aquí no pasa nada, cuando esto es sistémico, yo veo que esto se da por una causa fundamental, ¿no? Que cuando falta democracia es cuando existe corrupción, cuando no hay democracia hay corrupción, cuando no hay control ciudadano sobre la administración y sobre los representantes públicos, que deben ser representantes públicos, es cuando ocurre la corrupción, cuando no rinden cuentas a nadie. Y los ciudadanos, de manera directa, no podemos decidir sobre los presupuestos, sobre las decisiones, sobre la política en la que queremos, para que haya esa sociedad del bien común, ¿no? Raquel. Sí, está claro. O sea, cuando se han separado tanto, ¿no?, de la gente, se han profesionalizado, ¿no? Son profesionales de la política. En realidad, viven de la política. Entonces, claro, cuando uno vive de la política, pues se prestan las comisiones, se prestan a que los planes de ordenación se hacen en función del negocio, ¿no? Se hacen en función de... Y hay tres, yo creo, cosas muy claras, ¿no? Las entidades financieras, por un lado, el gran poder financiero, la industria, por otro lado, ¿no? Y luego, pues los políticos, ¿no? Los políticos convertidos en profesionales, pero cuidado, o sea, yo creo que el tema, yo creo que trasciende un poco más allá. Yo creo que es algo que se está discutiendo mucho ahora, debatiendo, y que es importante, y es el de las instituciones, ¿no? No se trata solo de democratizar, sino cambiarlas. O sea, la institución desde abajo, o sea, el que va a mandar obedeciendo. Si no mandas obedeciendo, va a ser imposible que esto cambie. O sea, la única forma es mandar obedeciendo. Y que el que esté allí, pues, sea un señor que cobre un currito, o sea, es un currito, o sea, es alguien que ha decidido trabajar, pues, porque las cosas cambien allí dentro, y por trabajar por el resto de la gente. Es un poco lo que decías tú, ¿no?, de que tiene que ser un acto de militancia. Militancia, ¿no? Efectivamente, un acto de militancia. Y a nivel internacional, cuidadito, porque hay cosas muy graves, ¿no? Aquí, en los países emergentes, de repente, pues hay que comprar y hay que sobornar y hay que pagar para las materias primas, para las grandes... O sea, empieza desde arriba y desde abajo, ¿no? Es algo que se cruza, ¿no? Y luego yo creo que también hay una clave en todo esto que durante los últimos años se ha producido en España, y es que de alguna manera se le ha quitado a la administración, a los empleados públicos, la capacidad de controlar esa corrupción, ¿no? Antes, pues los empleados públicos, porque no estaba tan politizada la administración como lo está ahora, pues servían de freno un poco para esas malas praxis de corrupción, ¿no? Y yo creo que en los últimos años se ha visto una politización absoluta de las administraciones públicas, con el nombramiento de, ya no solo de los políticos que salen en la tele, sino de todo el aparataje que hay detrás de los partidos políticos en la partitocracia, ¿no? Asesores, jefes de gabinete, directores de áreas, directores generales, que al final lo que hacen es suplantar al funcionario o al empleado público en funciones que deberían ser prácticamente técnicas, ¿no? Y tendrían que ser simplemente la aplicación de la ley. Y ahí es donde yo creo, donde hay también gran parte del problema de la corrupción en España, más allá también de todo el problema de creación de fundaciones, empresas, en fin, toda esta amalgama de entidades que el único objetivo era salirse de la ley, ¿no? Y desde luego coincidimos en que hay instituciones y espacios mucho más dados a la corrupción, claro, por su opacidad o lejanía del control democrático. Eso es algo que es evidente, que hay sitios donde es más fácil robar, porque estás más libre, está todo más descontrolado. Pero bueno, seguimos un poco con la tertulia sobre corrupción. Bueno, retomando lo que ha dicho Raquel, yo eso sí que lo veo importante. El tema de la corrupción no es un problema del PP y del PSOE, es un problema de que las instituciones como tal están podridas y no, no sirven a lo que tiene que servir, que es al bien social. Y cuando digo servir, como ha dicho ella, hablo de eso, de que aquí hay unas obligaciones. Parece que la palabra mandatario etimológicamente significa aquel que recibe un mandato de otro, no aquel que manda. Y hemos convertido la palabra mandatario en aquel que manda, que es lo contrario de lo que significa. El mandatario es el que ha recibido una orden y la tiene que cumplir, que es lo que debería ser el que esté gestionando algo que ha acordado una mayoría de una manera libre. Yo, por mi militancia concreta, quería poner sobre la mesa también otra cosa relacionada con la corrupción de baja intensidad que se ha venido planteando aquí, que es la corrupción sindical, que en estos días se está viendo mucho y que también creo que es importante recordar en conexión con eso que estaba diciendo que ha dicho Raquel, del problema de la corrupción como algo institucional. Tenemos todo el problema de los casos de los ERES de Andalucía, tenemos el señor Fernández Villa de Asturias, que ha salido no solo lo que ha estado robando, sino que el diario La República.es me parece que publicó recientemente que se ha descubierto que fue confidente de la policía franquista a finales de los 70, perdón, a primeros de los 70, y tenemos otra serie de casos. Entonces, yo, si saco esto, no es solo porque me toca de cerca a mí como militante sindical, sino porque esta corrupción, esta forma de corrupción y corrupción no es solo robar, es también mercadear con el interés ajeno. Esta corrupción de baja intensidad está muy en contacto también con el conjunto de trabajadores y trabajadoras y está detrás también de los efectos que la crisis ha tenido en el mundo del trabajo, tan devastadores, porque no ha habido una realidad limpia que afrontara eso. Y está también detrás de esa dificultad de que a veces no sea posible que haya una cierta unidad que podría favorecerse por otros mecanismos de distintas organizaciones de poder afrontar procesos. Por tanto, yo sí creo que este tema de la corrupción da para un debate más amplio y bastante, que tiene bastante calado, porque es muy transversal. Está claro que hemos empezado con la corrupción política, porque es lo primero, la sindical o desde la propia empresa, ¿no? Desde el poder que te da manejar los dineros de tus trabajadores, por así decirlo, económica. En fin, pero bueno, vamos tocando diferentes parcelas y en algo sacaremos. Sí. Que nos escuchamos. También cabría definir esto que estamos hablando de la siguiente manera. Existe una corrupción que es ilegal, que todos conocemos. Tú has robado y está tipificado en el código penal, en el código administrativo, en el que sea, ¿no? Y pagas por ello. También existe esa corrupción legal, ¿vale? Todos conocemos todos aquellos casos, esas empresas público-privadas, mayoritariamente públicas, ¿no? En el que se nombran a órganos de dirección o administración, consejos presidentes y se le nombran a dedo y esas personas empiezan a ejecutar un presupuesto público sin ningún tipo de transparencia y sin ningún tipo de control democrático. Todos conocemos Plaza, ¿no? El 52% de esa empresa es pública, se nombra a personas por partidos políticos y empiezan a gestionar eso como quieran, ¿vale? Y luego dan esos favores, dan esos presupuestos inflados o dan esos favores a empresas privadas, y al revés, ¿no? Esas empresas privadas aumentan el presupuesto para dárselo a esas personas que nadie ha votado. Por tanto, existe un tejido de la sociedad, una minoría, en el que nunca se presenta a las elecciones y siempre gobierna y se ve favorecida por los presupuestos y por la toma de decisiones políticas de las personas a las que hemos votado, ¿no? Por tanto, la corrupción yo creo que se soluciona con más control ciudadano, ¿no? Efectivamente, como ha dicho Raquel, como ha dicho Pablo, ¿no? El decir, vamos a controlar vuestra gestión. Primero vamos a elegir y segundo vamos a controlar y si estáis cumpliendo el mandato por el que os hemos votado. Ahí abre el debate electoral. No, seguimos. Pues que lo que estás diciendo es que hay que ver también de dónde viene, ¿no? Si hablas de España, o sea, si hablas del caso de aquí, es clarísimo, ¿no? Hay una cosa que se llama, yo le llamaría neocaciquismo, ¿no? Aquí somos herederos de toda una cultura, ¿no? De caciques, de unos 40 años de franquismo con todo su peso y luego sobre todo de una transición hecha, mal hecha, donde no se cambia a nadie, ¿no? Donde todos se recolocan y se organizan, ¿no? Y empiezan a funcionar. Y así está funcionando. O sea, es la única forma de explicar, ¿no? Ese cacique que controla, que dirige, que hace, que manda, que organiza a su gusto y medida, ¿no? Y lo organiza todo, vidas, industrias, políticas y todo lo demás, ¿no? A mí con lo que comentabas ahora, Sergio, me venía también esa corrupción de la que hemos hablado en la enredadera también, como puede suponer aquí en Aragón el recrecimiento del pantano de Iesa, ¿no? Una obra que duplica su coste, más allá de la ética, de la moral y tal, la cuestión económica, ¿no? De quién está permitiendo legalmente que eso suceda. Es que eso es legal. Es una barbaridad el dinero que se está derrochando ahí, por ejemplo, ¿eh? Un ejemplo más. Sí, por poner un contrapunto a lo dicho por Sergio, yo veo un problema, cuando hablamos del problema estructural, yo lo digo abiertamente, no he votado en mi vida y creo que no lo voy a hacer nunca, salvo que me dé un golpe muy fuerte en la cabeza. todo es darse el golpe. Y la razón precisamente es este problema estructural del que hablamos, o tal como yo lo percibo, ¿no? Designamos a un representante que durante 4 años es irrevocable. Eso ya en sí es un serio problema, si a eso le añadimos que ese señor va a cobrar un salario. Yo creo que hay una forma diferente de gestionar las cosas que puede ser efectiva y que pase por esos mecanismos de control reales. Porque desgraciadamente, y entrando en el tema de la corrupción legal, por más que una organización pretenda ser limpia, lo cierto es que al final quien ha resultado electa es la persona, tanto en lo sindical como en lo político, y esto es enlazable una cosa con la otra, el electo es la persona, no es la organización como tal. Si a ti te sale un corrupto después y tiene un acta de diputado o es miembro de un comité de empresa o lo que sea, tú puedes expulsarlo de tu organización, pero no le puedes obligar, aunque lo marquen los estatutos de tu organización y te hayas comprometido públicamente, a que renuncie al cargo. Es personal, ahí, sí, sí. Claro, ahí está una de las claves de bóveda de dónde viene o de cuál es el problema real que tenemos con la corrupción estructural e institucional. Yo creo que hay que tener en cuenta también otra variable más, y es a mí la que más me preocupa para solventar el problema de la corrupción, porque yo soy especialmente pesimista con el hecho de que la corrupción se pueda tener una solución a corto o medio plazo. Y es que creo que socialmente tenemos muy interiorizada la corrupción como algo normal, como algo que pasa, ¿no? Incluso en algunos casos es sorprendente que en casos de corrupción, por ejemplo el caso de La Muela, ¿no? Que los propios habitantes de La Muela no es que lo viesen normal, sino que les parecía bien, porque la alcaldesa había hecho un montón de cosas por su pueblo, ¿no? Y se las había llevado, pero bien llevadas, que al final va a terminar que pagando la ciudadanía, ¿no? Creo que de alguna manera, mientras no se rompa eso, va a ser muy difícil que la corrupción acabe en este país, porque me da la sensación de que no es tanto de quién está en el poder, sino que bueno, pues que no hay ningún tipo de presión social, no hay ningún tipo de presión social como puede haber en otros países, especialmente los del norte de Europa, ¿no? Donde sería impensable que un cargo público se las llevase, porque le podrían caer las del pulpo, pero por la gente de alrededor, ¿no? Y aquí, pues ya ves, los casos se van tapando unos a otros, sale uno que se va a Canarias 32 veces en 2 años y bueno, pues iba a hacer no sé qué reuniones de su partido y a nadie se le cae la cara de vergüenza. Uh-huh. Y viene la Pantoja aquí a actuar, está a punto de entrar en la cárcel y la gente, pues poco menos, va vendiendo que, digo, sus seguidores, claro, que es una persecución casi policial, ¿no?, a esta señora. Entonces, bueno, mientras no se rompa eso, para mí es muy difícil que la corrupción acabe en este país. No es cuestión de quién va a ser el cargo institucional, sino es que ¿qué ejemplo podemos pedir a nuestros representantes públicos si la gente de abajo ve normal o dice incluso que, bueno, si yo estuviese en su lugar habría hecho lo mismo, ¿no? Bueno, pero volvemos al origen. Ya sabes, Iván, que aquí en La Enredadera somos muy optimistas, venga, no pesimistas, y me alegra que haya sacado el tema de La Muela, ¿no? Un sitio paradigmático, ¿no? La Operación Molinos, donde entraban, por ejemplo, las pizarras digitales de 10 en 10 en cualquier aula, y ahora se les rompió una persiana y tienen que ir a comprar a las profesoras, porque no hay nada de dinero ya en ese ayuntamiento. Si os parece, como ya son casi las 10:30, vamos a concluir, pero os abro un turno de palabras a cada una de vosotras. Si es en positivo, pues yo lo agradezco, y si no, como salga, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo, a lo que acaba de decir, por ejemplo, Iván, que hay gente que va a la Pantoja, sí, pero que ahora tú ves las encuestas del CIS y la corrupción es una de las principales preocupaciones de las de abajo de la gente, y mogollón de gente en las redes sociales está aireando estos trapos sucios y está intentando que se difunda y que hay un cambio, también es bastante evidente. Creo que eso es a priori positivo. Luego el análisis, lógicamente, pues hay que hacer un trabajo formativo, un trabajo de empoderamiento popular y demás, que no es algo que lo puedas hacer en un año, ni en dos, ni en unas elecciones, ni en cuatro, pero la tendencia es buena, yo creo. Yo creo, ¿eh? Pero bueno, esa era mi aportación positiva. Yo tengo una cosa, yo he visto una cosa buena, ¿no? En todo este tiempo, y es que gente que antes no hablaba nunca, como era la prensa, ¿no? Por ejemplo, la prensa no decía ni Pamplona, ahora la prensa habla, ¿eh? Hay prensa muy controlada y que responde a unos intereses económicos muy claros y muy concretos, pero ahí se están creando gente que está haciendo investigación, que está sacando las cosas y la luz encima. Hay que citar, están los jueces, filtrala, hay jueces, filtrala. Hay fiscales que están sacando también cosas encima, y sobre todo hay plataformas, movimientos que están sacando también las cosas encima de la mesa. Y bueno, y también hay gente que desde la política estamos tratando y peleando por construir instituciones diferentes, ¿no? Yo aquí te invito, compañero Pablo, a que te lo mires, ¿no? Porque a que te des el golpe, ¿no? Falta todo el mundo, a que hace falta todo el mundo a participar, o sea, solitas no, sí, vamos sí, a poder. Participar sí, de todo sí, que... continúa. A ver, que yo no he dicho en ningún momento que no participe. Yo creo que... No entres en el trapo, hombre. Vale, vale. Tú vale. Di lo que tengas que decir, hombre. Bien, bueno, yo lo que quiero... Es difícil ser optimista si se habla de corrupción, porque la corrupción en sí es una lacra que invita a lo contrario. Quizás para ser optimistas lo que haga falta sea hablar de qué modelo de... Yo no estoy en contra de que haya organizaciones, instituciones, ¿eh? Lo que sí que creo que tiene que ser radicalmente diferente. Y cuando digo radicalmente es que la ruptura tiene que ser total y absoluta. Entonces, quizás sería positivo, y vamos, yo creo que todo el movimiento libertario al que yo pertenezco compartiría lo que yo he dicho. Lo que yo creo que es necesario, si se quiere tener el debate en positivo, es tener el debate de qué tipo de sociedad nos queremos dar. Y no en abstracto, no tener un debate ideológico, sino sobre cuestiones concretas. Por ejemplo... en lo político, si queremos hablar de cómo vencer la corrupción, habrá que hablar de cómo se gestiona la sociedad. Y en lo sindical, vuelvo al tema, sí que sería interesante que hubiera un debate sobre el modelo sindical, que se avivara ese debate, sobre todo ahora que están surgiendo nuevas organizaciones, que en Comisiones Obreras ha salido esto de Ganemos Comisiones Obreras. Es decir, que hay un cierto movimiento también contra esa corrupción. Sería bueno que hubiera un debate sobre todas las parcelas donde la corrupción realmente se ha instalado hasta hundir determinadas cuestiones de interés público. Confío con Pablo, con lo que quiere decir, creo, si lo entiendo bien, es que no se trata tanto de hacer leyes para evitar esto, que también está bien hasta que consigamos ese cambio social, sino de hacer cambiar la organización y el cambiar el sistema político y social con tiempo para que esto no se dé, para que verdaderamente las instituciones estén al servicio de la gente, ¿no? Y como mensaje positivo, pues lo que, como decía Raquel, ¿no? Debemos tratar de luchar entre todos y todas, como se están organizando desde las ciudades, distintos colectivos, para poner las instituciones al mandato de las personas y también hacer una cosa, devolver la economía al servicio, poner la economía al servicio de las personas. Esto es como durante esta transición que tú decías, Raquel, cómo sectores estratégicos se nos han vendido, los han regalado a amigotes, y ya sabemos lo que están haciendo esos sectores estratégicos, como son las empresas eléctricas, que estamos pagando unos facturazos cuando ellos, urbanismo, efectivamente, el suelo también se ha privatizado, o sea, lo que era de todos se ha privatizado. Entonces, tratar de poner la economía al servicio de la gente y devolver las instituciones al mandato de las personas, ¿no? Iván, te toca a ti concluir. Bueno, pues yo un poco insistir en que no creo que sea tanto cuestión de leyes como cuestión de formas, de cuestión cultural, cuestión de que nos lo creamos todos. Es verdad que hay mucha gente que estamos muy concienciados y muy en contra de o a favor de la lucha contra la corrupción, que se dan pasos, pero todavía hay que dar muchos pasos más. Y para mí el primer paso que tienen que dar las organizaciones políticas, sindicales, etcétera, es que cada vez que salga un caso de corrupción, no intenten defender al corrupto porque es de su organización, sino el corrupto es enemigo de todas las organizaciones, de todos nosotros, o sea, es el mangante. O sea, si es del partido contrario, del tuyo, tendrían que salir todos en contra de esta gente, que lo único que hacen es desprestigiar todo, ¿no? La política, la acción sindical, en fin, cualquier tipo de profesión, ¿no? Pues nada más, yo creo que este formato da más de sí, ¿no? Esta media horica de charlar solo de un tema y agradeceros, ¿no? A Raquel, a Pablo, a Sergio y a Iván, que hayáis estado hoy en la tertulia, y a ti que nos escuchas, pues invitarte, ¿no? A que intervengas, a que debatas, a que a partir de lo que se ha dicho aquí, pues lo extiendas en tus círculos, en tu grupo de afinidad, en tus colectivos, en tu barrio, en tu familia, y se siga hablando de cosas que nos interesan, ¿no? Que no sea solo divertimento, ocio y nihilismo, sino que también hay cosas que es el momento ahora de pensar en lo común y de cómo podemos salir de esta, ¿no? Pues gracias a todas. Gracias a ti. Salud. Y nos vamos a ir con una canción de un grupo nuevo que se llama Mo and Co, una nueva banda rock and rollera y babosa. El centro de operaciones donde surge es el maravilloso Color Hits, un estudio artístico y musical que está comandado por Olaya e Íñigo. Este grupo se llama Mo and Co. Y hace un par de fines de semana tuvieron unos ensayos como cuarteto, luego otro fin de semana grabaron, hicieron tres temas y vamos a escuchar uno de ellos. Esta canción se llama TWIB, T-W-I-B. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra, desde Calahorra hasta Formentera. If I had a hammer. Bueno, ya entramos en la recta final de La Enredadera y Pete Seeger, este tributo que hacemos cada mes en la sección No hay huerta atrás, nos acerca a Mario Murúa, que como dice la presentación, es agricultor ecológico o, como nos gusta más decir a nosotros, campesino agroecológico, porque ya vais escuchando que tiene más matices y más bondades esto de la agroecología, que dinamiza No hay huerta atrás. Buena Noé y Mario. Buena Noé, Nacho. Bueno, ya estáis escuchando que llevamos un programa de cocina, ¿no? Hemos empezado con los cocinicas de mala vida, luego hemos tenido una mala digestión con los corruptos, que nos los hemos papeado también, y vamos a acabar sabiendo un poco de dónde nos pueden venir los alimentos sanos, cercanos, de temporada, frescos, ecológicos, que queremos meter en nuestras cocinas y en nuestros platos. Mario, hoy, ¿qué nos vienes a contar? Pues ya como ha llegado el frío, vamos a hablar de algunas tareas de la huerta propia de este tiempo. Y va a ser, pues vamos a ver cómo vamos a blanquear los cardos, escarolas y chicorias para poder utilizarlas luego mejor en la cocina. Cómo sembrar los ajos y su cuidado y de la recolección de las calabazas, que ya llega el momento. Venga, pues nos cogemos la bici y nos vamos a la huerta de Zaragoza a ver qué es lo que tenemos que hacer en este otoño, que ya llega ya el fresco. Bueno, ya tenemos, Mario, los cardos bastante crecidos, pero están verdes. Esos están verdes, entonces los podemos consumir, las partes más tiernas verdes, si tenemos algún cuidado como romper el hervor, que es cuando ya está cociendo el cardo y está llegando a ebullición, cambiarle el agua y ponerle agua fría para romper las fibras y que sea más tierno. Pero es verdad que a veces no sale más duro o que puede amargar, entonces hay gente que prefiere que esté más blanco. Entonces lo vamos a hacer en el huerto es blanquearlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora que importante para blanquear tanto cardo como escarola, chicoria y demás, es que ya haga fresco para que no se nos pudra, porque si no, entre la humedad que puede haber dentro y el calorcito pueden salir bastantes enfermedades. Entonces ahora es el tiempo perfecto, entonces ya quitaremos en el cardo las hojas más viejas, porque esas no van a servir para nada, se van a ir muriendo. Lo ataremos con una cuerda que esté bastante preto, pero que se quede algo de holgadura para que pueda seguir creciendo. Y ya lo podemos rodear con diversos materiales, pues con papel grueso, con un cartón ondulado, que además el cartón lo protege más de las heladas. O también venden plásticos negros especiales para blanquear cardos, eso que tienen forma de cilindro. Y viene bien para esto. ¿Y se tapa entero? No, es importante dejar una abertura arriba. Normalmente dicen pues un cuarto, un tercio del cardo por arriba que quede destapado, para eso, que pueda seguir creciendo y se pueda airear por ahí. Importante también cuando vamos a atarlos o a poner plástico o papel por encima, que sea un día que el tiempo sea seco. O sea, que no sea después de las lluvias o en el rocío de primera hora de la mañana, porque si no va a atrapar demasiada humedad y, lo he dicho antes, puede dar a más enfermedades. ¿Y cuánto tarda, Mario, más o menos en blanquearse unos cardos, ¿no? Que es el plato típico navideño, digamos, aquí en Aragón. Los tendremos que hacer ya, ¿no? Sí, hay que hacerlo ya porque eso mínimo tiene que estar un mes, incluso según la blancura que le quieras dar, puede estar hasta 2 meses. Tener en cuenta que eso, cuanto más blanco va a estar, más tierno, de un sabor más suave, pero por otro lado vamos a perder más vitaminas y otros compuestos que nos interesan. Entonces, bueno, siempre hay que intentar llegar a un término medio entre lo que más nos va a gustar y también propiedades que nos va a aportar, que para eso comemos. Lo que decimos siempre, ¿no? Que comemos como placer, pero también que para nutrirnos, para llenarnos de energía, hay que llegar a un equilibrio, ¿no? No podemos comer solamente por el sabor o porque es crujiente o versátil en la cocina, ni podemos solamente pues por la nutrición, porque igual nos cansamos, ¿no?, de determinadas cosas. Eso es. Dust from his back. Bueno, y veo que las escarolas y las achicorias también están majas. ¿Qué hacemos, Mario? Ya como ahora las vamos a tener crecidas, pues también intentaremos blanquear el centro para que esté más tierno. Entonces lo más normal es con una goma elástica o con una cuerda las ataremos como haciendo un cogollo para que las hojas de fuera tapen las hojas de dentro, que son las que se van a quedar más tiernas. También tradicionalmente lo que se hacía era cubrirlas con papel o paja o cartón y después echarles tierra encima y entonces ya se queda enterradas. Enterradas. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Lo hacían más para protegerlas de las heladas y del frío, porque claro, tienes ahí una capa aislante que es la tierra y la paja, pero también para blanquearlas, que ahí se queda toda la planta súper blanquita. ¿Y seguiría creciendo aún enterrada? Va creciendo, pero eso, bueno, si hay muchas hierbas puede ser más propensa a enfermedades porque eso respira menos y tal, pero bueno, se puede probar. Luego hay que tener cuidado de echar bien de paja y tal para que no entre demasiada tierra, porque si no, luego a la hora de lavarlas es un peñazo. O sea, simplemente con una gomica las atamos, digamos, y ya está, ¿no? Eso es. Para mí lo mejor, lo más rápido. have sweated for. Bueno, y seguimos el paseo aquí por la huerta zaragozana y ahí va, estamos viendo aquí un buen tramo lleno de calabazas, ¿no? Tenemos aquí un montón de enredaderas, digamos, aquí de calabazas. ¿Estas habrá que cogerlas ya o qué? ¿Se ven ya naranjicas y marrones? Eso es, ya hemos podido ir cogiendo desde hace semanas calabazas, pero bueno, para guardar es mejor que ya estén bien hechas. Entonces ahora las plantas ya están casi todas secas, hay variedades que igual ya habrán estado antes y otras que igual les falta un poquito. Es muy importante recogerlas antes de las heladas porque puede haber, con una helada se le puede abrir alguna herida y ahí ya nos entrará una infección y no se guardarán. Y nada, normas para cogerlas, pues que el pedúnculo que une la calabaza con la mata, que ya se esté secando, que esté completamente seco. Eso quiere decir ya que no le está aportando nada más la planta y está la calabaza madura. O sea, cuidado de no arrancar este pedúnculo cuando la cojamos, porque si la arrancamos ahí va a haber una herida. Y lo mismo, pues intentar no darle golpes ni hacerle heridas. Uh-huh. Y luego si lo podemos tener lo de siempre en un lugar fresco y seco y bien expandidas, pues mejor. Y así si vemos alguna que se va a poner mala, la cogemos y la cazuela. Bueno, Mario, en mi pueblo se celebra San Martín, ¿no? Que es una fecha así como muy típica para los ajos. Sí, es el día que en nuestra región se utiliza siempre como referencia para sembrar el ajo. Pues más o menos en esta fecha. El martes, creo que es 11 de noviembre. El martes toca, uh-huh. Eso es. Y pues no hay que hacerlo, si el martes no puedes, no pasa nada, hay más días. Lo que sí que recomendamos es que se haga en luna menguante, por uh-huh. experiencias que hemos tenido sí. De que si las pones en luna creciente, a veces se salen de... Yo os puedo contar que lo hice para probar, porque era un poco escéptico con estas cosas. Puse ajos en luna creciente y al día siguiente habían saltado de la tierra. O sea, no es que habían saltado del todo, pero habían subido más de un centímetro, ¿eh? Que yo me quedé alucinado. Entonces, aprovechar luna menguante, que además yo creo que sí, el otro día hubo luna llena, o sea que este martes 11 de noviembre es perfecta, ¿no? Esta semanica, con la calma, podemos sembrar los ajos. ¿Y los ajos cómo se ponen? Pues los ajos, para ponerlos, si vamos a hacer seco, vamos a dividir los dientes. Pues si no, si ponemos una cabeza entera para sacar una cabeza, mal. Entonces dividimos los dientes y los sembraremos más o menos entre 10 y 15 centímetros por diente y dejando pasillos entre 20 y 30 centímetros. Y luego eso, pues la profundidad de siembra con unos 3 centímetros, 2 centímetros, depende del tamaño del diente de ajo, es suficiente. Que asome la puntica para arriba y ya está, ¿no? Eso, es la punta finita, siempre para arriba, porque es por donde va a salir el tallo y así no se nos tuerce demasiado ni nada. O sea, metemos los dientes separados si es para ajo seco y si es para ajo tierno. Para ajo tierno podemos también dividir los dientes y juntar más la siembra porque no va a formar el bulbo. El ajo tierno lo vamos a comer antes de que empiece a formar el bulbo. O para ahorrarte trabajo puedes poner la cabeza entera, pues separada, no sé, unos 15 centímetros por 30 o 30 por 30, 30 por 50. Eso ya depende del tiempo que los dejes, ¿no? Pero bueno, con la cabeza entera te van a salir bien. Igual te salen un poquito doblados algunos, pero van a salir muy buenos. Bueno, y hoy que estábamos hablando de cocina, en la enredadera de Cocinicas, el ajo es un ingrediente que a nosotros nos encanta, es muy versátil, ¿no?, en cuanto a aromas, a sabores, pero es que además es un alimento muy nutritivo y con muchas propiedades. Sí, la medicina natural cada vez se le tiene más apego al ajo y lo recomiendan más, pues tiene propiedades antibióticas, reduce la presión arterial, colesterol, incrementa niveles de insulina, o sea, si vamos mirando por ahí vemos que tiene un montón de propiedades. Lo que sí que suelen aconsejar es, cuando realmente buscan estas propiedades, es comerlo crudo antes que cocinado, porque normalmente en las cocciones con las temperaturas se van un montón de estos compuestos. Uh-huh. El ajo, desde luego, recomendabilísimo. Luego vamos a hablar también de algunas características que, bueno, de los cuidados que hay que ir haciendo. Por ejemplo, el ajo no crea mucha hoja, no va a cubrir mucho el suelo. Entonces vamos a necesitar hacerle escardas, es decir, ir quitando hierba de vez en cuando. Más si vamos rascando la tierra con alguna herramienta, nosotros que tenemos la azada de rueda, por ejemplo, mejor todavía, porque vamos a hacer que entre más oxígeno en la tierra y va a fomentar su desarrollo. En cuanto a riegos, el riego tiene que ser ligerito. Es decir, si estamos en época de lluvias, casi no hace falta. Igual ahora en los primeros momentos vamos a regarlo, pero en cuanto se forme el bulbo, con poquito riego ninguno va a ser suficiente. E importante, 15 o 20 días antes de cosecharlos, dejar de regar. La cosecha normalmente es para San Juan, que es el 23 de junio, pero bueno, realmente lo que tenemos que mirar es que las hojas ya estén secas o que se estén secando. Uh-huh. O sea, cuando vemos que las hojas empiezan a secarse, cortamos el riego y en unos 15-20 días lo sacamos. O sea, fíjate, desde principios de noviembre hasta finales de junio, siete meses. Está el ajo ahí en la tierra. Está un montón de tiempo. También se pueden hacer plantaciones en febrero, pero es más recomendable para sacar más producción plantarlo ahora. Y luego, bueno, el ajo, en otros programas de No hay huerta atrás, en la sección de Mario Murúa que estamos escuchando, has hablado que es muy bueno también como tratamientos, ¿verdad? Naturales, ecológicos, para algunas plagas y demás. Eso es, por ejemplo, se puede mezclar la cebolla con ajo, que es un antifúngico y además también repele algunas plagas como la oruga gris. Una receta, por ejemplo, sencilla sería medio kilo de ajos y cebolla mezcladas en 10 litros de agua, macerarlas 48 horas, es decir, dejarlas en agua esas 48 horas, lo colamos y lo podemos guardar. Y después diluimos un litro de este cardo en 10 litros de agua y lo vamos aplicando cada 2 semanas. Yo, por ejemplo, lo he utilizado para el pulgón de los rosales, ¿no? A nivel doméstico, y funciona muchísimo. O sea, coges, que lo puedes hacer a ojo en realidad, coges unos dientes de ajo en un litro de agua, lo dejas ahí macerando 48 horas y luego lo echas espolvoreándolo en la planta y es un insecticida buenísimo. Eso es. Sin embargo, el ajo también tiene sus propios hongos y sus propias enfermedades. Y aunque va a ser un cultivo muy fácil, que no vas a tener casi problemas, en primaveras muy lluviosas podemos tener la roya. Nos van a salir unas manchas de formas amarillentas o rojizas en las hojas. Y esto a lo mejor es prevenirlo mediante rotaciones, es decir, no sembrar el ajo en el mismo sitio durante 3 o 4 años. Y para prevenirlo lo mejor es emplear, que ya hemos hablado alguna vez, alguna decocción de cola de caballo, que es nada, poner las plantas a macerar y pasadas 24 horas servirlas 20 minutos. Con una decocción de cola de caballo lo vamos a controlar bastante, y si añadimos algo de tomillo mejor, porque va a repeler bastante la roya. Vale, para temas de tratamientos y demás en agricultura ecológica os invitamos a que entréis en nuestro blog en laenredadera.noblezabaturra.org y ahí en el buscador poned No hay huerta atrás y os llegarán todas las secciones que ha hecho Mario pues desde hace ya un año y pico, yo creo un que añico, llevamos ya. Un añico, pues ahí veréis que varias veces ha hablado de tratamientos de plagas para determinados cultivos según las temporadas, las estaciones y tal, y es muy recomendable recuperar, ¿no?, esos podcasts y llevarlos al día. Bueno, Mario, vamos a dejar la huerta, que es demasiado grande, macho, 2 hectáreas que tenéis aquí, los de sabores próximos, y vamos a volver un poco a Zaragoza. Pero claro, a mí en casa también me gustaría hacer algo de esto. Yo podría en casa, en el poco espacio que tengo, hacer algo de huerta agroecológica. Sí, más o menos en todas las casas lo podemos hacer. Hay que intentar buscar la zona exterior que tengamos más soleada en casa. Y hay que tener en cuenta que las hortalizas suelen necesitar entre 4 o 5 horas de sol directo. Si no, va a ser complicado que crezcan bien. Pero bueno, si no, podríamos poner otras plantas aromáticas como mentas, o el cebollino, caléndulas, es decir, plantas que no necesiten tanta luz. ¿Y cómo lo hago? A ver, ¿qué recipiente puedo utilizar? Pues desde las típicas macetas a hacerte cajoneras con madera, eso ya en la creatividad de cada uno entra lo que quieras. Lo que sí es importante que cuenten con al menos 20 centímetros de altura para que las raíces se puedan desarrollar, que sean anchos, eso, que no estén unas macetas muy estrechas, y que tengan un desagüe para evitar el exceso de agua. Las típicas macetas con agujero por debajo, si no se las hacemos nosotros, y que ahí todo el exceso de agua se pueda ir. Venga, pues justo tengo aquí unas macetas viejas que las voy a usar. Además, mira, tienen un palmo, perfecto. ¿Y qué tierra les echo? Pues para mí el mejor sería el humus de lombriz, que ahora, bueno, en Zaragoza incluso hay gente que está empezando a producirlo y ya está siendo más baratito, porque es algo que antes valía mucho. Pero bueno, realmente con cualquier sustrato que sea ligero, que tenga buena capacidad de retención de agua, sería suficiente. En los viveros nos pueden vender, intentando siempre que sea ecológico, pues o compost en bolsa para usarlo. ¿Y el riego cómo lo hago para organizarme? Que yo soy muy mal amaño, que yo suelo... Esto que hace mucha gente, ¿no? Que inunda demasiado las flores y se les ahogan de la cantidad de agua que echan, que es muy común. ¿Esto me puede pasar también a mí en mi huerta? Sí, además a veces no te preguntan cada cuánto riego y es algo que no hay una norma, que eso al final con la observación lo vemos, hay que cogerle el punto, porque depende mucho de la época del año, del cultivo, de las horas de sol que reciba. Pero a lo mejor es ir regando pues, con riegos pequeños, pero muy continuados, ver que la tierra está húmeda, pero que no está encharcada. Es decir, si cogemos un trozo de tierra y le exprimimos y sale agua, malo, eso es que está encharcada. Demasiado, ¿no? Bueno, ¿y qué me recomiendas que ponga en casa? Ya tengo las macetas, ya tengo el humus de lombriz, tengo aquí la regadera preparada, aseguro este buen sitio que le da 6 horas de sol al día, ¿y qué pongo? Pues los cultivos más sencillos para empezar, por ejemplo, sería el ajo, que hemos hablado antes, los rabanitos, que además crecen súper rápido y en un mes vamos a recogerlos ya, que eso para los niños, por ejemplo, viene muy bien porque ven muy rápido el proceso. Y ahora en este tiempo, protegiéndolos un poco con plástico, pues también podemos poner lechugas, sembrar espinacas, incluso la rúcula, que para acompañar las ensaladas nos vendría muy bien. ¿Y si me vienen bichos, qué hago? Pues seguramente los que nos van a venir incluso los vamos a poder quitar con la mano, o sea que no vamos a tener problema en ahí qué producto busco, pero bueno, si no vas a intentar siempre o buscar remedios con plantas o ir a alguna tienda que sepamos que tiene productos ecológicos y ver qué podemos hacer, porque si vamos a tener un huerto en casa pero después vamos a echarle químicos que nos vamos a comer luego nosotros, tampoco merece mucho la pena. Oye, Mario, ya que estamos aquí tan lanzados después de haber estado en la huerta de Zaragoza y ahora tener ya en mi balcón ya un montón de macetas con rúcula, ajo, rabanitos y demás, ¿frutales? Podría poner un frutal en mi casa. También podríamos poner frutales. es importante ver que primero las especies que funcionan en nuestra zona, ¿no? Pues por ejemplo en Zaragoza el albaricoquero, almendro, caqui, cerezo, ciruelo, granado, higuera, manzano, melocotonero, membrillero, todos estos funcionan bastante bien y se pueden adaptar si podemos podarlos bien al cultivo en balcón. O sea, siempre que tengan unas macetas buenas donde puedan desarrollarse y unas podas adecuadas al tamaño que queremos que tengan. ¿Y no es mucho lío tener frutales en casa, de podas, de tal? Bueno, al final todo es aprender y si tienes ganas y te gusta, pues aprendes a podar y no es mucho lío. Pues vas a podar un poco en invierno, luego vas a ir regándolo y en unos años tendrás ya fruta en tu propia casa. Bueno, pues de eso se trata. Esta es la sección No hay huerta atrás. Con Mario, de ir aprendiendo poco a poco, de ir poniéndoos el caramelico en la boca para ver si os apetece chuparlo y os gusta, y ya seguir aprendiendo de agricultura ecológica, de huerta agroecológica. Y no sé, Mario, ¿se te ha quedado algo en el tintero? ¿Quieres decir algo más? No, nada más. Vale, pues bueno, ya sabéis que Mario está en Sabores Próximos aquí recuperando la huerta zaragozana y una vez al mes viene a la radio a dinamizar No hay huerta atrás. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Venga, buena noche. Buenas noches. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Ajá, nos vamos con Gosariak, el nuevo disco de la banda de Arrasate Gose, que ya tuvimos por aquí la temporada pasada en La Enredadera, y ahora presentan 11 sugerentes canciones donde el golpe rítmico del trío tan característico se fusiona de manera espléndida con las letras de Joseba Sarrionaindia, que ha escrito específicamente para este disco. Son palabra y notas que tornan diferentes signos según las sensaciones revertidas por los textos o por la música. Y esto que escuchamos es la canción Banku Atrakatzaleak, o algo así, que se puede traducir como atracadores de bancos o bancos de atracadores. Sí, siempre es domingo. Siempre es domingo cuando suena La Enredadera. Por venir. Cada día, cada hora. Es domingo para mí. Que no se me olvide que me han pedido que os dé dos convocatorias. Una, la tercera bicicletada por la memoria histórica, que será el próximo sábado 15 de noviembre, desde Capitanía, desde Plaza Aragón, por la mañana. No, perdón. Sí, por la mañana. Vaya, no me han pasado la hora. Pero bueno, dentro de las jornadas, noviembre antifascista, meteros en internet. Tenéis varias actividades, bicicletada el próximo sábado, vermú, manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Estad atentos que hay actividades muy interesantes. Y este otoño que se presenta calentito, también la gente de Bardenas ha preparado, como ya hemos hablado de ello otros días, aquí en La Enredadera otros años, el otoño antimilitarista, desde el 18 de noviembre en Tudela con una charla sobre Palestina, el 21 de noviembre una charla sobre Ucrania y una concentración en solidaridad con la Ucrania antifascista, el 29 de noviembre una concentración también con Palestina, el 12 de diciembre en Valtierra la proyección y charla con Lucio el anarquista, memoria viva de la lucha contra el franquismo, y el 16 de diciembre en Murchante una proyección y charla sobre el caso del 4F, bien interesante. Otoño antimilitarista, Bardenas antimilitaristas ya. El próximo domingo, más. Nos despedimos con un sabroso salud, amor y rebeldía. ¡Mmm!